FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Seña del operador. Che, me vi todo el debate de la Cámara de Senadores. Qué aburrido. ¿Sabes lo que me pasó a mí con eso? Me pasó como con las elecciones. ¿Qué estabas pendiente? ¿Viste la que vos te quedas vos, ¿Selección o elección? No, con la selección también me pasó. Ah, el voto a voto, el escrutinio. El voto a voto me pasa que empiezan a pasarte el reconteo de voto y todo el tiempo lo mismo. Me entendés, llega un momento que ya me aburre. Porque me falta, como que siempre igual. Falta la boca de urna. Que lo sacaron, que son guachos. Por lo de la Mengíde lo sacaron. ¿Lo de la boca de urna? Sí. Bueno, y en el debate este de senadores, ¿sabés que me di cuenta que le está faltando estos casos a estas transmisiones? A las transmisiones, ¿no? Más teatralidad. Como Pepito Cibrián. Como ponerle música. Pepe o Calle. Pero teatralidad, ponerle música a los discursos. Están hablando de algo que va elevando el tono y le pones música según lo que están diciendo. Musicalizador, ¿no? Vos decís, uno que de acuerdo a lo que va diciendo le pongo una música especial. Sí. Y toda, para mí todas le pondrían la música la de... ¿Viste? Como el discurso... ¿Viste que en las películas hay un discurso dramático que termina siendo el discurso final? Sí. ¿No? Y el que te convence al bueno del malo. ¿El que te qué? El que te convence al bueno, al malo, lo convierte en bueno. Porque te convence de todo. El discurso es un trabalengua, es una película trabalengua. El que te hace llorar y el que en las películas te hace aplaudir así, mirá. Ah, como cuando por ahí agarra ese que arranca. El que salva a la mina en la cancha de fútbol americano y lo pasan por ese la pantalla discurso. Como la pistola. Sí, la porque... pistola desnuda. Claro. ¿No? La pistola desnuda era. No me acuerdo. Sí, había que después lo tira el negro por la escalerita y se va de trompa al piso de abajo. El beso, esa cosa del beso y que toda la gente hace. ¡Ah! Y como que convencernos un poquito más de las cosas. Porque creo que en todo este discurso, ¿viste? Estos actos, que hay tanto discurso, nadie escucha el discurso del otro. Nadie se va con una posición diferente a la que llega. ¿Puedes decir que nosotros no escuchamos el que habla el otro? No, habla el otro no escuchamos. No lo escuchamos. En este caso, los senadores, te digo, los senadores. Hubo algún senador. Perdóname, ¿de qué estabas hablando? Porque no te estaba escuchando. De la ley del matrimonio del mismo sexo que se aprobó ayer. Bueno, ahora sí. Hoy a la madrugada. Sí. Igual esas cosas para mí, ¿sabés cómo pero son? Te decía que... Son como las leyes, ¿viste? Que te sacan cuando en el medio de un mundial. Sí. Para mí esto fue, no llegamos a la final del mundial, vamos a casarnos todos. O sea, como que tenían que buscar ese efecto. En vez de salir con Messi, ¿viste? Y Maradona en la foto, va a salir con los dos, esos dos que andan los bocones, esos que andan por todos lados, que se casaron, los porteros. Van a andar con los dos porteros, ¿me entendés? Va a salir Cristina con los dos porteros. Tienen boca grande y uno de los porteros pasándole, viste que a los porteros le encanta limpiar con el bronce. O sea, no pueden hacer otra cosa. El tipo se la pasa todo el tiempo El bronce, le da el bronce como que parece que es la imagen de él, el bronce, de acuerdo a cómo está el bronce. Bien, ¿sabes qué? Me gustaría que pase. Sí, la casa, ya te entendí. La mina portero debe ser insoportable en la casa. O sea, el hombre portero ya de por sí es así. ¿Te imaginas mina portero? ¿Pero quién es mina? ¿En tu casa? ¿Quién es mina portero? Se casan dos porteros, pero uno es nena. No es nena. Salí con ese pensamiento troglodita, sí, por favor. Sí. Hablemos a calzón quitado. En mi barrio, el trolo era puto. Bueno, hoy vamos a estar hablando. Hoy vamos a estar hablando de eso, sí, y muchos temas más, y vamos a tratar de convencerte a vos de que esa no. Tortillera era. Ey, por favor. Era, vamos a tratar de convencerte. En el barrio era el puto puto y la mina era tortillera. Y andaba con mocasín, jean y la carterita esa como de coletivero. Eso la deschababa que era torti. Era varonera, o sea, perdóname. ¿Eh? Varonera. No, era. No, no. Era varonera era mi hermana que jugaba la pelota con nosotros, de chique iba a los flippers. La machona. Eso es varonera. La machona. No, no, no. Son diferentes como niveles. Una cosa es varonera, que es la nena esa que se engancha bien, con por favor. Sí. Empecemos, sí, seriamente. Puto, bueno, era puto. Hoy vamos a tratar de sacar ese pensamiento, sí, retrógrado que tenés en tu cabeza. No, para, todos nos vayamos con ese pensamiento retrógrado. Me estás tirando a 500.000 oyentes en contra. Yo no estoy hablando contra. Sé. Te estoy diciendo que digamos las cosas por su nombre. El miembro del hombre, ¿qué es? Pistola. En el barrio le decíamos pistola, le decíamos. Pene, se le dice pistola, pene, le decíamos. Y a la vagina de la mujer. Pochola. No, o cachifleta. Mirá la cachifleta que tiene. Llamemos por su nombre las cosas. Y le decís cachifleta. La cachifleta es cachifleta. Y vos me, cachifleta. Para, y vos me decís que no venís. ¿Sabés qué linda cachifleta que tiene la flaca? Vos ¿no? me decís que no venís, ¿eh?, con un pensamiento retrógrado. Y le decís cachifleta a la cosa. Pero no es retrógrado, es este. A la cosita, retro, a la lechuguita le decís cachifleta. Retro, retro. ¿Y a las tetas cómo le decían? Que melones. Melones o pomelo. Melones, melones. Melones. Bueno, hoy vamos a estar hablando. Primero vamos a tener invitado, que dudo que venga. No, ya vino. Sí, igual no me gusta el licenciado te voy a decir una cosa. Columnista, sí, de este programa, que vamos a estar hablando de la sexualidad. Ya pueden no empezar a andar. Porque ya hemos pasado dos programas de vergüenza, pero, por culpa tuya. Pero este lo estoy nos anunciando. Nos está bajando el rating. Nos está bajando el rating. Lo que estamos viendo, porque el señor promete cosas que después no cumple. Y eso es cómplice del señor operador. Mariano Thompson a la cabeza de esta banda de delincuentes, de desaforados y de bandidos que lo único que hacen es mentirle a la gente. Yo con gente así no quiero trabajar más. Por favor, que no trabaje más. Que no trabaje más. ¡Más! Sáquenle el vino. Sáquenle el vino. Bueno, les vamos a dar las buenas noches a todos los oyentes. Ay, ahora con la ley están llamando. Están llamando. Bueno, vamos a estar hablando de sexualidad con el licenciado Vanetti en minutos, si nomás viene, en segundos. No prometa, no prometa, flaco. Lo tengo acá al lado, ¿cómo no voy a prometer? No lo vi, no lo vi. Estará en otro estudio. Porque está al lado mío, atrás tuyo. Es como un fantasma. Date vuelta en y vez lo que golpee la mesa, que diga algo. ¿Cómo le va, Michel Torino? Es un gusto verla de vuelta. ¿Qué hablaba de mí usted? No, no estaba hablando de usted. En realidad el problema que tiene Johnny W es que invita gente que después no viene o no llama. Es que Johnny W es uno conmigo. Mira, ¿es un? Uno conmigo. ¿Usted es un imitador de Johnny? No, no, él es uno conmigo. ¿Él es imitador suyo? No, tampoco. ¿Cómo él es uno conmigo? Conmigo. Él, yo soy espejo de él y es mi espejo. ¡Epa! Pero son los espejos de Little Park. Mirá, ya te empezaste a poner la gente en contra, dice. Ay, me parece que yo también. La gente, no, la gente no. Sé. Sí, dice, un homofóbico y otro machista, dice. Sí. Las mujeres que jugamos al fútbol, trepamos árboles, somos mujeres, dice. Pero son medias varoneras, ¿no es este el homofóbico? Creo que ahí caímos para mí, volteados los dos. No para sé, mí el homofóbico sos vos. No, para mí sos vos. Yo no prefiero sé, que me diga machista antes que homofóbico. Bueno, en un ratito para vamos a tratar de descubrir quién sí, es quién. Que y vamos a tratar de convencernos de que es otra cosa el pensamiento, porque ayer en el Senado lo que me pareció es eso, es que nadie se fue con la idea cambiada y hubo pensamientos que eran para escribir libros, ¿no? De las cosas que se dijeran anoche. Sí. Igual te puedo decir verdad, una cosa, en eso voy a tomar una postura para ir más o menos que se vaya dando cuenta la gente quién es homofóbico y quién es machista. Pero igual yo te voy a decir que yo te escuché todo el discurso de todo, ¿y? Pero el de los tipos, de las mujeres no. El homofóbico. Claro, es peor ser homofóbico. Ahí hay una señal de machismo, ¿no? Puta, no soy homofóbico. Bueno. Tengo muchísimos amigos heterosexuales. Sí, viste esa cosa que dicen, yo tengo un montón, boludo, de amigos gay. Y yo te lo digo porque yo la tengo escuché, un montón. Ayer todo en el Congreso, mundo tiene amigo gay. Ayer en el Congreso escuché se puso eso. De moda ahora tener gay. Esa es una vieja frase. Yo tengo como si, claro, como que suman los gays ahora. Ha dejado ¿Qué estamos hablando? Antes no sumaban los gays. Basta. Las dos cosas, nos confundieron no, las voces. Las gay mujeres no sumaban. Ah, parece que son machistas. De los gay mujeres. Bueno, Johnny, basta. Vamos a tratar de convencernos de otra cosa. Me voy a presentar. Mi nombre es Johnny W. católico, heterosexual, porque ahora hay que decir el sexo que es uno. ¿Y cuántos amigos gay tenés? El sexo que le gusta a uno. Sí. ¿Vos siempre fuiste heterosexual? ¿Siempre, siempre? No, no sé. La verdad que no sé. Por ahí no me lo descubrí todavía. Bueno, es tiempo de que empieces a darte cuenta o que hagas una consulta con el licenciado. Yo soy un buen católico. Yo voy a llegar virgen hasta el matrimonio. El católico, ¿no? Tiene, ese en realidad era el otro, el que es este testigo de... Jehová. No, los mormones. El mormón va... Ya te metiste con toda la religión. Pero vos no sos católico. Bueno, en segundo nada más vamos a temas. Cambiamos la modalidad, te digo. Buenas noches para la Copa Derramada. Cambiamos la modalidad y esta modalidad se debe a que vamos a pasar música de solo bandas de muchachos de acá, de la zona. Somos conocidos. Local. No sé somos si conocidos, acá. Pero... Somos de acá. Vamos a empezar a darle rosca al rock local. Tenés razón. ¿Sabés que tenés razón? Igual esa es una muy buena señal de tu homofobia. Poquitito, pero yo no soy el homofóbico. Sí, porque... Vos quedamos que vos no, eras la ya quedamos dos cosas. Que vos eras el homofóbico y yo era el machista. Bueno, uno va a ser de... Y te hablo porque sos varón. Bueno, sigo sumando, ¿viste? Segundos nada más para que el licenciado Vanetti esté con nosotros para segundos. Hablar de sexualidad. Sí. Es mi tiempo y te digo que no lo gasto para hablar contigo. No te haré que oscurece, de retín que no cambio el presente. Veo calles sin gente y lo que queda en nada se parece. Tú cambia la luz del amanecer. Buenas noches. Tenemos en el aire un oyente que está indignado, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Mario Escalante. ¿Cómo le va, Mario? Sí, indignado a medias, digamos. Estoy de acuerdo con algunas cosas de las que dicen, porque esto del matrimonio gay, la verdad, que va para atrás. ¿Cómo va para atrás? ¿Usted está en desacuerdo con la ley aprobada, que todos aprobamos? Que todos, perdón, ¿todos quiénes son? Bueno, los que estuvieron en el Senado, hubo mucha no sé, gente. Yo no, digamos como que la democracia hay mayoría y minorías, o sea que no hay todos. Claro, sí. Y las minorías en el Congreso se convirtieron en mayorías y las mayorías en minorías. Creo que está bueno que todos nos pongamos en el lugar del otro, ¿no? Sí, eso me parece fantástico. ¿Y qué se pone en lugar nuestro de la familia? A ver, buenas noches, le habla Michelle. ¿Su nombre era Mario? Sí, Mario. Mario. Le hago una consulta, Mario, primero. ¿Cuál es su estado civil? Yo soy soltero. Soltero. ¿Está en pareja o pensando en tener algún matrimonio, pensando en eso, o está solo? Por el momento no, tengo otros proyectos. Tiene y otros estoy proyectos. Solo. Bueno, coménteme qué fue lo que más le molestó. Dijo que había cosas buenas y cosas malas, ¿no? Que... No, me parece como que no concuerda con lo natural que un hombre y otro hombre puedan estar legitimados por la sociedad, por la sociedad civil, ¿no? Sí, pero ¿usted está muy en desacuerdo o nada más en desacuerdo? No, muy en desacuerdo. O sea, ¿usted no acepta? ¿Usted cree que esta ley en realidad no la deberían haber hecho, o haber sacado? No la deberían de haber aprobado. ¿Y no cree también que se le está otorgando los derechos a gente que también tiene derechos civiles, estamos hablando, porque no están pretendiendo entrar a una iglesia o a un templo? Como que ellos no estaban... A ellos no se les restringía casarse, sino más bien tenían otras necesidades, digamos. ¿Cómo no necesitaban casarse, Mario? Claro, ¿cómo? O sea, vos, si tenías tu pareja hombre, sí. te podías ir a casar por el civil, ¿eso lo sabías? No, por civil no podías tener una unión civil. Podías tener una unión civil, que es lo mismo que tengo yo al compartir cónyuge. Mira, yo te cuento cómo es la mano. A ver. Vos, como hombre, te puedes casar con otro hombre. Ahora, lo que se veía en la sociedad es que había abogados que apelaban el fallo de lo que sería la unión civil esta, ¿sí? lo que no se no tenían estas personas eran los derechos esos que buscaban. Exactamente, el amparo legal dependía de qué juez se lo daba y qué juez no. Exactamente, vos, si te casabas, podías apelar y el casamiento era válido. Lo que sí no tenías era eso de los derechos que dicen que no tienen. Bien, y si están teniendo un derecho que ya tenían, ¿qué es lo que le molesta a usted? Y adoptar también pueden. Sí, como podemos cualquier persona, Mario. Sí. En realidad no es por la condición sexual, sino si esa persona le puede brindar a ese chico lo que el chico necesita. O sea, el caso no es ese, porque... Pero Mario, ¿le puedo hacer una pregunta, Mario? Mario, ¿lo interrumpo un segundo? Sí. Le quería preguntar primero, ¿qué edad tiene? Yo tengo 28. 28. ¿Pertenece a algún, o sea, participa de algún evento de religión o ese tipo de cosas? Soy católico apostólico romano, pero no... Pero es, hace mucho que no escuchaba. ¿Concurrente a misa y esas cosas o solamente...? Sí, todos los domingos. Comparte eso. ¿Y la gente en general piensa eso, Mario, lo que me está diciendo usted? ¿Dentro de la misa? Dentro de la iglesia, católico? Sí. El católico como yo, sí piensa eso. Piensa eso. Y le hago una pregunta, Mario. Usted es una persona heterosexual, ¿no? Sí. Bueno, en algún momento usted va a tener hijos. Sí. Los homosexuales salen de parejas heterosexuales, ¿sí? Sí. En el caso de que usted tenga ese momento que se encuentra que su hijo o su hija tiene otra elección sexual, ¿no? ¿No va a querer a lo mejor que tenga los mismos derechos que el que ¿Vos es...? ¿Crees que eligen ser...? ¿Vos crees que eligen? Cero, ¿no? No eligen, no eligen. Es un gusto. A mí, o sea... Se nace así. A mí no me hicieron que me guste la milanesa frita. Me gustó, directamente. Y hay otras comidas que no me gustan y no por nada especial. Bueno, pero contésteme eso, Mario. ¿Cómo sería para usted? Para mí existe la inclinación... Sí. ...que está dentro de lo que sería el comportamiento de la persona ya desde que nace. Sí. Un bebé cuando nace no es ni homo ni hétero. Sí. Pero porque tiene que desarrollar su sexualidad, porque si no estamos hablando de pedofilia. Un segundito. Lo dejamos le presentamos al licenciado Vanetti, que le va a cerrar este tema, Mario. De mi parte le agradezco muchísimo que haya llamado y vuelva a llamar. Está bueno pensar diferente también con respeto, señor. No, por favor, mira, gracias por sacarme al aire. Ahí lo dejamos con Vanetti, que cierra con Mario. Usted. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, yo te lo voy a decir desde el lugar de la ciencia. Bueno, la sexualidad, con respecto a definir el gusto, es casi un accidente, tiene que ver con los goces, ¿entendés? Y los goces están, se podría decir, conducidos por las culturas. ¿Entendés? O sea, se podría decir que es una construcción virtual en el humano el goce. Tal así como es el dolor. Entonces, bueno, claramente el ser humano en algún momento tiene que hacer una elección sexual. Exactamente. No es del estado de la conciencia, sino que lo hace, y no tiene que ver con la inclinación, no tiene que ver cómo lo hayan criado, sino cómo él haya tramitado su goce. ¿Entendés? O sea, no tiene que ver con que vos le enseñaste a manejar la muñeca o a ser corredor o bombero. No pasa por ahí, pasa por si hubo goce o no hubo goce en tramitar su sexualidad. Bien, y en algún momento el ser humano va a tener que decidir hay una elección. Bien, dejemos una frase final que la diga nuestro querido oyente, que ahora va a seguir hablando el licenciado Vanetti sobre esto, sobre la sexualidad, cómo se va desarrollando en uno y cómo fue un poquito la historia de la sexualidad. ¿Quiere decirnos algo para cerrar? No, simplemente que hay una gran mayoría que está en desacuerdo con esta movida de este gobierno, sí, que quiere tapar ciertos problemas con una aprobación de una ley supuestamente progre, sí. Sí. Como dijiste vos, el tema de la constitución o el tema de la democracia, hay minorías y mayorías, y al margen de lo que diga su compañero ahí sobre la ciencia, yo creo relativamente en la ciencia, sí, porque la ciencia es una construcción de seres humanos, digamos como que también, al igual que un goce puede ser virtual, la ciencia también se puede virtualizar, porque no la hace una piedra, la hace un ser humano, así que las verdades son parciales para muchos lados y digamos como que hay que ponerse a pensar en otras cosas también. Muchísimas gracias, nos ha dejado su pensamiento, ahora nosotros vamos a hacer un cachito más con este tema, así que quédese escuchando prendido a la radio y si tiene algo que decir, algún mensaje después... dígalo, no, no, tranquilamente, libremente, que para eso estamos, para discutir y dialogar. Quédese escuchando que Vanetti tiene para hablar de este tema, ¿no? Bueno, justamente. Gracias. Buenas noches, amiguitos. Chao, buenas noches. Chao, gracias. Bien, Vanetti tenía algo en la punta de la lengua que quería decirle. Él se ha quedado escuchando como todos los oyentes. Bueno, justamente de esto de que él no cree en, cree en algunas cosas de la ciencia. Bueno, cuando vaya al médico que le diga, cuando le dé el antibiótico o cuando le dé algo para su malestar, que le diga que él a veces cree y a veces no cree. Nosotros somos científicos y nos basamos en certezas, claro, no especulaciones. Está bien. Igual, lo que no se puede comprobar, eso para nosotros no existe. Exactamente. Por lo cual, claramente, mi querido amigo, bueno, yo no creo en ninguna religión. Es un poco de la diferencia entre la fe y las ciencias, que siempre estuvieron un poco separadas, pero últimamente se han ido acercando también. No tenemos que olvidar 800 años de oscurantismo gracias a nuestra mano en la iglesia, ¿no? Las críticas. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la historia de la sexualidad, cómo se fue pergeniando esto. Y también tiene mucho que ver también con la religión, ¿no? Porque se habla que la gente que tiene fe y participa activamente de su fe, dice que Dios es amor, que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y siempre yo creo que hay un lado oscuro en todo lado. Lo sexual está explícito. Siempre hay un lado oscuro del amor. Siempre hay un lado oscuro y manipulador. Digo, la legitimidad que pueda ofrecerle la gente a la religión no le quita, que se podría decir, los que gobiernan dentro de las iglesias detentan el poder y manipulan a través de él. Totalmente. ¿No? Lo hace el cura de barrio que manda a la vieja de la vuelta a que le lave la ropa o que le lave el auto el pibito. Pero me llueven los mensajes, pero te los leo en un segundo. En un ratito. Estamos ya con el licenciado Vanetti, que ya se ha presentado con el oyente, que ha llamado por teléfono. Tengo un problema con retener los nombres. Bueno, Mario, con retener líquido también. Bueno, en eso no te puedo apuntalar. Te puedo apuntalar en el otro. Para presentarlo, ¿le gustó el vino que estamos probando, Vanetti? Excelente. Un vino que trajo el operador del programa anterior, Pateando en el Aire. ¿Apellido? Thompson. Bueno, metámonos de lleno. Un whisky le pondría a los hermanos Thompson. Ya que tenemos la copita para brindar. ¿Te tomas un hermano Thompson? En el tema de la sexualidad. Venite a casa que tengo una botella de hermano Thompson. ¿Cómo se va desarrollando la sexualidad? Sí. Uno tiene que ver, en realidad, básicamente un poco hacer un referente histórico de cómo esto se fue armando en el humano, ¿no? Sí. Chiquito, ¿no? Pequeño, vamos a hacer algunos chiquitos, algunos por ahí fueron un poco más agraciados. Vamos a hacer una breve recién histórica. ¿Cómo fue tratada la sexualidad en la antigüedad? En la antigüedad, antes de, se podía decir, en las religiones primitivas, como la sexualidad estaba vista algo como, se podía decir, estaba supeditado más bien a la cuestión de la procreación, ¿no? ¿Pero era violento el macho en ese sentido? ¿Lo trataba mal? No había trato, o sea, no hay... ¿Se la ponía? La obligación de la hembra... Le bajaba la hoja... Era la obligación de la hembra ofrecer su sexualidad. Era más gauchita. Y acá yo tengo anotado un resumen que usted me envió que dice que era simple satisfacción del impulso reproductivo. Era solo para reproducirse. En un principio sí. Bien. Las construcciones, digamos, de carácter sensitivo que los humanos fuimos desarrollando en la historia de la humanidad fueron dando paso a otras configuraciones, ¿no? De hecho, creo que el mayor susto del mundo sensitivo era el mundo de lo fenoménico. De hecho, las religiones antiguas se basaban más en lo fenoménico, ¿no? Así como que era como... Y Dios rayo, Dios fenómeno, sol... Un fenómeno. Un fenómeno. Fenómeno del sexo. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Ante los rayos. Ante la sexualidad, que era algo... que invadía al ser humano con todo su ser, ¿no? Sí. La mina se tenía épocas como los animales, así como de ponerse para que la pise como la gallina. Eso provocaba en el ser humano casi algo traumático. Se la daban contra la roca. Y aparte, bueno, sin ninguna privación, todo esto, digamos, lo que los teóricos dicen, de la teoría de la horda primitiva, donde el macho ejercía sexualidad sobre todas las hembras. No el tenía límites el macho en ese sentido. En ese sentido, había un macho que era el macho, el padre de la horda, le daba a todos. Que le daba a todas. A todas. A todas por igual. Hijas, mujeres, no, abuelas, no había, a todos. Perdón, ¿de qué estamos hablando? Para mí, de Esperanto. De los perros estamos hablando. Estamos hablando de Esperanto. No, pero está bien, son como perros, éramos perros. Bueno, es algo parecido. Sí. ¿Existía cuando el macho alfa? Ese ah, sí, claro. Existía el macho alfa. Claro. ¿En dónde estamos hablando? Estamos hablando de la horda primitiva, donde todavía no existía la configuración que nosotros conocemos como eso familia, sí. Claro. Como sociedad. Era una, ¿no?, banda, pone que se empomaban, comían, chupaban. No, es, hay un término que acá está bien serruchado, sí. Es que no había igualdad. Serruchado. Está bien serruchado. ¿Por qué? Porque era el padre de la horda. El tipo, el más macho. Él vivía en una casa. El más macho de todo. Sí. El más macho. Los demás comían escondidos. De ahí viene que el machismo es prehistórico. Y de alguna manera. Retrógrado. Viste que hoy te dije eso. Sí. Estuve mal. Perdóname. No importa. Las construcciones teóricas con el tiempo fueron ofreciendo otras cosas que que la misma religión me empezó a regular. Si uno, claro, se podría decir que la religión era la manera de dar respuesta ante lo fenoménico, claro, que era la muerte y la sexualidad. Era contrarrestar, ¿no? Era contrarrestar, ¿no? Claro, era contrarrestar, o sea que algo así como, algo la, como ciencia. La ciencia hoy, exactamente, claro. Nada más que la ciencia ¿cuál no era la ciencia? ¿Cuál era la ciencia, o sea, en esa parte? ¿Estamos en etapa de los griegos también? O mucho o no más atrás. Estamos hablando de tipo de con bolsa todavía de artillera. Todavía no aparece, bien, la escritura. ¿Y cuál es el primer gran cambio dentro de la bolsa sexualidad? De cebollas, el primer gran cambio de la sexualidad. Vayamos avanzando porque si no nos vamos a quedar en la prehistoria. El primer gran cambio de la sexualidad es cuando aparece la primer culpa. La culpa. Bueno. Por eso no le dice por mi culpa, por mi culpa. No, para. La religión, la religión. No te aceleres que yo te voy a explicar un poquito. Sí. Déjame contarte un poquito el cuento de la primera horda, sí, de la horda primitiva, para que vos comprendas qué es lo que pasa. Este aquí que un día el resto de los machos se cansaron de que el macho de uno la solo, horda uno fuera solo el único que accediera. Le agarraba todo. Y toda. Decidieron matarlo. Hijo de puta. Y se lo comieron entre ellos. Así, pero primero le dieron. No. ¿No? Déjame terminar. Sí. Lo mataron y se lo comieron. A partir de ahí hubo una gran fiesta. Festichola, 3-4 días de lujuria total. Total, todo no había, macho, todo macho. Todo con las hembras. Por eso, pero ahí aprovecharon todo. Todos no los había machos, más ahí, capo. No había más había, capo. Había, no había más capo. Pero resulta que el padre de la horda, sí, aparte de ser el macho, sí, el más macho de todo, más macho, cumplía otras funciones. ¿Qué hacía? Era el padre nutricio. Ah, el chabón salía a cazar. Claro, era el protector. ¿Entendés? Pero a los tipos también le daba. También, comía todo. Todos por él. Era el padre de la horda. Era el Banco Francés. Era el Banco Francés. Sí. Resulta que, bueno, ahora había que elegir un nuevo macho. ¿Quién se atreve sabiendo lo que le espera? ¿Y quién elegía? Bueno, resulta que cuando empezaron a mirar a las hembras, sí, de vuelta entre ellos, sí, las hembras lo único que recordaba a partir de ese momento era la macana que se habían mandado. Por el propio deseo. Entonces ahí nace la primer figura. Sí. El quilombo. No, el cuñado. Ah. El cuñado viene de eso, del macho, el capo, el poronga. El cuñado sale a buscar otros clanes muy parecidos, sí, que tengan las mismas condiciones y tranzan las hembras. Tranza. El cafiolo. Las primeras hembras se tranzaban. El cafiolo. Ahí nace lo que se llama el principio de la sociedad, ¿entendés? Claro, el intercambio. En eso cuando dicen toda la mina de Tinelli tienen un precio. La primera moneda de cambio fue la mujer y el deseo. ¿El deseo? El deseo. ¿Qué te doy? Te doy cachifleta, bueno, te doy cachifleta y dame seis piedras. Aparecen las religiones más, digamos, por monoteístas, por aparecen las religiones politeístas y empiezan a regular esta cuestión de la sexualidad. ¿Y el cuñado qué? ¿Como manera, capo? El cuñado es el negociador. Es el negociador, el que va a pergeniar la alianza. De ahí viene la palabra alianza. ¿Ves que yo tendría que haberme laburado con eso? La palabra alianza por ahí un, sí, poco está... Pero no lo hacen todos los cuñados. No, pues la figura del cuñado fue cambiando. En cada sociedad fue distinta. Yo soy más copado. Al principio el que casaba no era el padre, no era un sacerdote, sino que era el padre del clan. Ah, era como ellos hacían las ceremonias, claro, todo. Sus ceremonias. Después, pero ya se le había desvirgado igual. Después aparece un gurú, viste, con el tiempo, viste, sí, y se cree más inspirado y sí, las religiones se fueron manifestando de alguna manera y siempre fue a través de lo fenoménico que la religión empezó a regular la sexualidad humana. Digamos que nos dijeron cómo nacer, cómo morir, bautizarnos, el barniz va o la comunión. La comunión, de alguna manera, va regulando y haciendo una pseudo estadística de la historia de la sexualidad en un humano, ¿no? Bien. A partir de ahí, o sea, las leyes son prohibitivas más que permisivas. Exactamente. En todo caso, hoy la ley civil también estaba en ese momento presente o no existía todavía. La iglesia como institución, sí. Fue tomando las culturas de cada lugar. Claro. O sea, la iglesia primitiva, la de Jesucristo, quizás sí. la anterior a, sí. a lo que se llama la ley de Contastino, que es cuando legaliza Roma la iglesia de Roma, toma muchas costumbres de Roma. Claro. O sea, si uno va es el imperio, ¿no? Es el imperio. Entonces, estas cuestiones de la sexualidad que fue regulando, fue tomando dominio sobre lo público, digamos sí. que la iglesia prácticamente era como en realidad como los primeros brujos que en realidad asesoraban al que tenía al que ejercía el poder y en realidad lo manipulaban cerca siempre el poder lo manipulaban a través y eran escuchados eso. Yo por ejemplo hay películas de época Juana de Arco todas esas sí. que la iglesia está metida bien en vamos a ir a una pequeña tandita, vamos a seguir hablando con el licenciado Vanetti y vamos a meternos un poco más acá, ¿no? A dos o tres grandes hitos y ya meternos en la sexualidad hoy. ¿Qué nos está pasando con la sexualidad hoy que está aflorando de diferentes formas, ¿no? Bueno, si 15-61-54-03-59 para mandar mensajes. Ahora voy, tengo un par de mensajes que me llegaron. Llego a las 10 en punto, dice Marcos. Bárbaro. Nuestro amigo Friend, no anuncie, sí, pero acá me está mandando para el oro. Acá me está mandando mensajes confirmándolo. Ya está viniendo la gente en la un beneficiado por esta ley. Un futuro beneficiado por esta ley. Esperemos que todos los escuchemos con respeto y sabiduría. Sí. En minutos seguimos, redondeamos y vamos acercándonos para acá porque tenemos muchas preguntas de los oyentes. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? La Copa Derramada. Por FM Moreno. 90.1. Estación de diversión. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy. No responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Lara. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Diputado Lozano, ¿cuál es la inversión que hace el Estado Nacional en relación a la asignación universal por hijo? Cuando empezó esta historia había 4 millones de pibes que no recibían absolutamente nada. Hoy sigue habiendo 2.800.000 pibes que siguen sin recibir absolutamente nada. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16 por tu estación de información. Se viene otra fiesta con Urbana. Sábado 17 de julio, 23 horas, en Ate Moreno, Piovano 3165. Bandas invitadas, La Chirigota Social Club y Té de Tilo. Y después se arma el baile. Entrada 5 pesos y barra barata. Convocan Mujeres con Urbanas rumbo al Encuentro Nacional de Mujeres. Sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? Por eso, para estar ustedes allí y nosotros aquí, allí deben sentir que aquí pensamos que allí es como allí cuando nosotros desde aquí vemos el allí y escuchamos que allí, como allí, hablamos aquí y allá, de la relación entre el aquí y el allí, donde allí es como aquí, porque la radio es servicio. No encuentro el mouse. Tenía para decirte que necesitamos recuperar mensajes de texto que llegaron también a la copa@fmmoreno.com.ar. Muchas gracias. Pero me queda para la, me queda para la zurda. Son síntomas de dos cosas, aparte de homofóbico, de Alzheimer. Porque lo es. Viste que después agarra y te dice, no, porque hay unos enanitos en mi casa que me esconden las cosas. Viste que hay mucha gente que agarra y dice, no, hay unos duendes que me... Pelotuda, esa, ¿dónde dejaste la llave? Le decís vos. Hay unos duendes. Mirá, me la volvieron a poner donde estaba. Pero sos pelotuda. Hace media hora que la dejaste ahí. Te estoy viendo. Esa es la culpa de la montaña. Para que vean quién es homofóbico y quién es machista. Sí, te pido por favor que utilices... La montaña de las postergaciones. ¿La montaña? ¿La llave? Pido que utilices... Está en la montaña de las postergaciones. Pero de las minas, porque yo a las minas le pateo la puerta de ese cuartito que vos decís que tienen guardado ahí cosas, le pateo la puerta. De chapa. Si vas a seguir distrayendo al licenciado, que se distrae muy fácilmente con vos. Se distrae muy fácilmente con vos. Por favor, licenciado, sigamos con el tema de la sexualidad. Bueno, vamos a hacer un pequeño salto, vamos a ir un poquito más a nuestro tema. La sexualidad fue regulada en la historia, claramente por las religiones, de alguna manera, porque, bueno, por una cuestión sencilla, la sexualidad y la muerte para el humano no tienen respuestas. ¿Y el amor? El amor es una construcción, digamos, emocional, algo que era un verbo nada más. El acto de amar. Era un verbo. Es un verbo, es un acto, es un accionar. Pero es un verbo maravilloso. Es maravilloso, no hay ninguna duda. Uno no sabe por qué se pone mal. Basta. Bueno, enamorado. Pero no, la sacale al vino, por Dios. Que basta. Sexualidad. Enamorado, Valentín, ¿qué vino? Sexualidad, no amor. Bueno, y ahí nos metemos. También le doy máquina. En la liberación, nos metemos en la liberación. En los 60, 70 se provoca la liberación sexual. ¿Cómo saltamos de la liberación? La sexualidad. ¿Cuándo se libera? ¿Cuándo dice loco? En distintas formas fue tratada, en distintas formas a través de la historia. En la antigüedad, se podría decir, en la época de los griegos era mucho más lícito amar a un hombre que a una mujer. Claro. Por esta teoría. César te agarraba. Y era digno, tiene razón. Era digno de amar, era un hombre nada más. La mujer no era digno de amor. Por esta teoría. Por lo cual está solamente. No me van a dejar hablar ninguno de los dos, ¿no? Cuando hablo. Atalo. Ponele los auriculares, por favor. Esta teoría griega de que dice que en un principio decían que habíamos nacido como una sola persona, dividida en dos partes. ¿No es cierto? ¿Qué libro leíste vos? El de Platón. Ah, pero ahí no habla de eso. En realidad agarró un libro y lo puse en un plato grande. Tenés que leer Michel Foucault, la historia de la sexualidad. Como son que estamos tomas. Todos partidos al medio. Recomienden un libro, Vanetti. Estamos partidos al medio, según los griegos, ¿no? Yo no escuché. Los griegos, más allá de toda esa cuestión. No, lo dijeron. A mí lo inventé, te digo la verdad, María. Te miro a los ojos, te digo la verdad. Escúchame, no, lo vi en una conferencia de prensa. Miralo de prensa en el Mundial. No, pero hablaba de otra cosa. Yo entendí eso. Miembro lo dijo. No, sí. Miembro en una ensalada. Vamos, Vanetti. Vamos. Bueno, la idea. O sea que se podría decir que qué tipo, cómo fuimos tratando la sexualidad, podíamos tomar al homosexual en la historia de la humanidad. Sí, al principio de la humanidad, bueno, el homosexual era uno más. Era el único. Era digno, loco, era, te cagaba de risa. Era digno divertido. De. Era muy común que el, que el rey, el griego, alguien se pumba, buscara a un mancebo para. Ajá. Para un guacho, para, me gustaban los guachos. Para, ¿puedes calmarte un poco? No, porque me pongo en la situación. Si yo fuera griego. Basta, por favor. Busco un guacho. Sáquenle el vino a este tipo. Sáquenle el micrófono más que el vino. Estoy enamorado. Dejale el vino. Después de eso. Se perdió. Se perdió. La iglesia. Que se pierda. La iglesia empezó. Las iglesias más, más cercanas a nuestro siglo empezaron a perseguirlos como endemoniados. Personas que estaban poseídas por el demonio, ¿no? Como Juana de Arco, quisieron esa es la época, quemar esa es la su época cuerpo desnudo, se pudo escapar. No, es, no eso fue. Es en la época de la Inquisición. En la Inquisición, que es más cercana a nuestro siglo, sí. Aparece eso. Bueno, se podría decir al fin del siglo XVII, del siglo XIX, brevemente, ya estamos casi cerca, dale, día, y ya vamos. La homosexualidad es tratada como una patología. Claro. Es un enfermo. Es un enfermo. Es un enfermo el tipo. En siglo XVII. Esto. Siglo XVII hasta el siglo XIX. Con la venida del psicoanálisis, con la venida de las nuevas ciencias, digamos, la comunidad científica declara la homosexualidad como la tercera vía de elección sexual. Un poco por Freud, ese es el... No, no, Freud, al contrario, Freud... No, le pregunto, porque no, es el único psicólogo que conozco. No, Freud fue el único, el más drástico de todos, lo creía como una patología. O sea, él la tenía visto como una patología. Lleguemos a hoy, Vanetti. Hoy... En la actualidad. La sexualidad hoy. La sexualidad hoy. ¿Qué se descubrió primero? Que ya no era una cuestión, una enfermedad. No, es más, es un accidente la elección. O sea, ¿Es un accidente? ¿Cómo tiene un accidente así? Se podría decir que es un accidente porque la elección está supeditada por el goce del humano. Sí. O sea, el goce antes era regulado. O sea, que el chupar la teta nos hace por ahí... Es una satisfacción plena. ¿Y ahí puede definir la No, la, no lo define ahí. Hay ciertas cuestiones que te van llevando en el camino y en algún momento uno podría decir que la trayectoria de la libido, donde vos ponés tus intereses, en algún momento hay una fijación más prolongada en lo que se llama la autosatisfacción. ¿Entendés? ¿Eso va definiendo la sexualidad? Y de alguna manera sí. ¿Y algún episodio, por ejemplo, de abuso? Nah. ¿No define la sexualidad o siendo a lo mejor chico? En ¿no? todo caso, lo que va a definir va a ser la conducta abusiva tuya. O sea, nosotros somos unos seres complejos que repetimos en actos los complejos. Esos, o sea, el que es abusado abusa. Y de alguna manera sí, por ahí no lo hace carnalmente, pero... ¿Modifica las conductas sexuales una...? No, no, no. Una, o sea, a ver, vamos a entender esto. La sexualidad, como sexo, como tal, sí. No es solamente el coito. Claro. Bien. Es inherente al humano. ¿Por qué es inherente al humano? Porque es el único capaz de poder expresarse de alguna manera a través de su goce sin necesidad de reproducirse. Estas cosas de las miradas sexuales. La mirada, la elección, o sea, nosotros somos seres sexuados por naturaleza. O sea que está bien la frase esa cuando uno le dice, vamos a dormir, pero... No te toco. No te toco. ¿Por qué? No puede ser, tranquilo. ¿Eso es sexual? Es sexual. No nos sacamos la ropa. Te lo juro que no. Te lo juro que no te toco. Y no nos sacamos la ropa. Leonardo da Vinci era homosexual y nunca tuvo sexo. Qué puto pintor. Lindo pintaba. Hay unas flores. Hermoso. Aparte un señor científico. Señor. Bueno, y ahí me pongo de pie. Ahí le hago una pregunta sobre la sexualidad y que esto no tiene que ver con la... Es la sexualidad en la palabra sexo directamente. Claro, cuando el sexo, perdón, resumimos, déjeme hacerle sexo. La pregunta. La pregunta. El sexo como definición distrae un poco, saca energía, saca focalismo, porque usted acaba de nombrar a Leonardo da Vinci, que por ahí focalizó esa libido que usted hablaba en otros tiempos, solo en la pintura o solo en su arte. No, distrae mucho el sexo? No, al contrario, es un mecanismo, digamos, de satisfacción. Te quita pierna el sexo, señor Bilardo dijo eso, te quita pierna. Lo que pasa es que la libido uno va depositando en esos lugares. La característica es de que la sexualidad en su manifestación amorosa en algún momento determinado funciona como una ameba. Sí. ¿Qué quiere decir? Una ameba deposita toda su energía en el objeto que va a rodear. Pero a su vez se achica en sí misma. Y cuando se retrae, cuando se repliega, vuelve a agrandarse. O sea que la característica del enamoramiento es el estado de idealización al objeto de enamorado. Claro. O sea, vos te enamorás de tu mujer en primera instancia y la tenés idealizada. Sí. Hasta que los ideales se caen, luego la tenés en el mejor estado. Era limpita, ahora tiene barba. Ahora es una bruja. Sí, sí. La horcaría no, con la toalla. En ese momento, de estado de idealización, es el estado de enamoramiento. Hay una suerte de encantamiento en el lugar, en ese momento. Sí. Me mojo. Tengo y eso es eso claramente es la sexualidad ya, sin necesidad de tener... En el pensamiento tenemos la cuando sexualidad. Se te baja. ¿Por qué digo que es cuando un accidente? Cuando se te baja cuando la ves con rulero. ¿Por qué digo que es un accidente? Porque yo quiero compartir mi libido, mi energía con esa persona que estoy amada. Entonces fluido, ahí aparece un poco la respuesta del mundo religioso con respecto al celibato. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Con esto vamos a sacarle la máscara a los señores que se dedican a la pedofilia y que se disfrazaban a través de los curas. En realidad, claro. Los tipos nunca fueron religiosos. Nunca fueron religiosos. Nunca fueron religiosos. Eran penitentes. Que es muy diferente estar enamorado de Dios. Castigados. Guarda. O sea, estar enamorado de Dios es depositar todo tu libido, toda tu energía en aquello que vos crees. Sí, pero no te mire una fiel. Exactamente. No te mire una fiel. O sea, no. No te mire una fiel. Pelado, pelado, por favor, baja la vuelta. Si no, no podemos explicar algo que puede ser pero tan rico. Indigna, Vanetti, tan rico. A mí me importa un carajo lo que te indigne. Porque yo no creo. O sea, creer es claramente. Yo te lo dije. Creer que es esto. Es un concepto bien claro. Yo deposito mi libido en aquello que creo. Los comunistas lo hacen en la cuestión de la política. Con la idea del proletariado y toda su fe la ponen en ese lugar. Todo su libido, toda su energía está descargada ahí. Te dije de religión y política no teníamos que hablar. La cuestión de la fe, ¿entendés? Va en ese lugar. Cuando yo estoy hablando de una persona que se hace penitente, pero en el fondo no quiso nunca cambiarse. La penitencia vino por una cuestión de amenaza, quizás, ¿no? Eso era lo que me indignaba. ¿Entendés? ¿Eh? Bueno, pero déjame terminar, si no... Pero tu indignación tiene que estar transmitida. Y ahí queda si no mal queda solamente... pero si no, la indignación queda solamente la indignación y nadie entendió nada. Y ahí también queda mal parada corta, la iglesia. Y ahí queda mal parada la iglesia por defender a unos pelotudos que no se la bancan. Palabras claramente, hay obispos. Dígalo. No, porque yo no tengo nombre, a mí no me consta. No, nombres. Estamos todos con los ánimos crispados, nos vamos a... Hay obispos, cardenales, hubo y un montón de gente que en realidad eran unos mediocres que se cagaron en las patas y se metieron en la iglesia. Porque en definitiva no se hacían cargo de lo que y hacen eran. Quedar mal a la iglesia. A esa iglesia que en definitiva los termina defendiendo. ¿Por qué? Porque hablan, la iglesia se basa justamente en una cuestión de penitencia. Claro. Que no son las mismas leyes que nosotros manejamos. No es eso. No son las mismas leyes que manejamos nosotros acá. ¿Por qué? Porque están partiendo de una premisa que es justamente la promesa de la vida eterna. Nosotros vivimos las leyes de acá y plantamos. No importa lo que sea la promesa, a mí no me importa eso. Lo que me interesa es cómo nosotros nos gobernamos acá. ¿Entendés? A ellos les interesa. No, a nosotros nos interesa. ¿Entendés? Esto es así. Si hay un pedofílico de por medio, el tipo tiene que ir en cana. Sea cura, obispo, presidente. No importa la pinche. ¿Entendés? La ley nuestra dice claramente que si abusó de un niño, tiene que pagar. Y ellos lo juzgan ellos, ¿no? Ellos lo juzgan ellos y aparte lo tapan. Lo tapan porque, bueno, viste, no sé qué, sé, qué carajo de enfermedad tendrán en la cabeza. Se autojuzgan. Pero al mismo tiempo no juzgan. Tenemos mensaje de la sexualidad. Seguimos con la sexualidad. Sí, sigamos con la sexualidad porque de religión y de política en mi mesa no se habla. Me dice Rubén de La Reja, me dice, mi novia fue abusada de chica por un hombre y en las relaciones se niega a que le practique sexo oral. Ella quiere estar siempre arriba. Me estoy aburriendo y no me dan ganas. ¿Se lo digo? Pregunta. ¿Cómo me puede ayudar, licenciado? Eso es muy puntual. Bien. Para empezar, las cuestiones del goce se trabajan. Con tu pareja la tenés que trabajar. O sea, ante ese episodio. O sea, ahí hay una cuestión narcisística puesta en juego que lo único que le está importando es su goce. ¿El de él? El de él, sí. ¿Entendés? Y no el goce del otro. O sea, en la pareja, fundamental, y esto te lo enseñan los perversos, es que está puesto el goce en el otro. Claro. O sea, la condición del Marqués de Sade. ¿Sí? Hay revistas de eso, ¿no? El Marqués de Sade existe, hay un libro de él escrito, y él dice claramente que a su partner, o sea, su hembra, para la condición para estar con ella, es que ella goce cuando lo castiga. Si no, no hay goce posible en él. Claro. O sea, es la condición, no basta con que lo castigue, sino que tiene que estar gozando el otro castigándolo. Bueno, ¿se puede revertir esta situación? ¿Cómo lo podemos ayudar? Es su fetiche. ¿Por qué revertirlo si el goce está puesto en él? ¿El de ella? El de los dos. Y puede ser un tema bloqueado que después se dispare para otro. A veces, si no hay goce posible, sí, no. Pero si hay un goce canalizado por algún lugar, no, está bien. Y no ¿Por qué tiene que ser que te guste que te la chupen? No, no. Hay gente que no le gusta que se la chupen. O bueno, sea, usted dice que es una cuestión como de entre los dos ver qué le gusta si a cada ella, uno y aceptar claro, lo que puede dar. Exactamente. El otro me ama como mejor puede, yo lo amo como mejor puedo. Pero, y en esos lugares tratamos de encontrarnos. Buenísimo, uno no tiene que ceder nunca. Se trata de no ceder. A veces, escúchame, esto es sencillo. La condición de sexualidad tiene que ser goce mutuo, no goce de uno. Muy sino bien. Masturbación. Sino, claro, me la hago solo en el baño. Tengo otro mensaje, Vanetti. Dice, tengo un conocido que vive en una casa con la tía, la hermana y la mamá. Y es un poco afeminado. Tiene 14 años. ¿Es posible que sea gay en un futuro? Pregunta Omar de Moreno. Un mito. Es un determinismo, yo no te lo podría decir. ¿Es un determinismo? Es un determinismo, claro. Porque por ahí el tipo es afeminado y nada más. Escuchame, no tiene que ver con el entorno y ni que por ahí no tenga una figura masculina en la casa. No, por ejemplo, nada que ver. Si no, los homosexuales, ¿dónde nacen? Y pero por ahí el padre no lo llevó a la cancha. ¿Un repollo? Un chori. Yo te lo llevé a la cancha y mira, es un gorila. Sí, no, me estaba tocando aparte recién. Se ve que con esto de la ley le pintó el... No, eso es una... Mimoso. Los determinismos siempre llevan a las guerras, a la violencia, a estas cuestiones de tener que regular la sexualidad en la legislatura, justamente porque hubo un determinismo puesto en juego en algún momento. ¿Entendés? O sea, los tipos se sienten la necesidad de estar protegidos porque en realidad nadie los protege. La sociedad misma los deja fuera. ¿Y qué sociedad? La mayoría que son heterosexuales. Y no sé. Tengo otro manera. Que se dicen ser heterosexuales. Que se dicen. Pero el dedito en el... va, ¿eh? Siempre dije, si vos tenés vértigo en la cola, viste, se te cargo. Medio dedo no es orzado. O me afeito. Me depilo. Sí. Si tiene que vértigo. Estar habilitado por dos dedos. Bueno, basta. Dice, estamos separados hace un tiempo. Dice, los dos formamos pareja, pero nos seguimos encontrando para tener sexo. A veces me da culpa y no sé qué hacer. Oye, pero no lo puedo dejar. Dice, Norma, que tiene 53 años, vive en Moreno y me... Le gusta. Escúchame, acá sí. A los 53 años, ya está. ¿Puedes decir que le dé para adelante? Pero sí, mujer, que sea feliz. O sea, que tenga su pareja y el amante que era la expareja. Quédate tranquila que Dios no te va a castigar. Ahí. De las exparejas, lo que más extraña es el sexo, licenciado. A veces sí, a veces no. ¿Hay parejas que se mantienen por el sexo solamente, licenciado? A veces la plata que a veces es lo que lo une. La plata también es parte del sexo, guarda. A ver. ¡Epa! ¿Quién no pagó una vez? ¿Quién no la puso una vez? Justamente el dinero es una representación simbólica de la parte de uno, porque es la mierda de uno. Es comprar a las hembras primitivas. Es lo que tramita uno que no termina de dejar de tramitar. Cuando alguien te dice a vos, uy, viste, no, porque no quiero, el Día del Padre es algo comercial. Sí. Regálame una puta. No, pará. Bueno, después, si querés el chiste, vamos a algo bien concreto. Sí. A tu hermano le fue mejor que vos. ¿A mi hermana? A tu hermano. Le fue económicamente... Ah, pensé que me decía por lo de la puta de mi hermana. A tu hermana le fue económicamente mejor que a vos. Sí. ¿Sí? Y tu hermana le puede regalar un auto. Tu viejo igual le puede regalar una bufanda. Pero para este tiempo le va a servir más la bufanda que el auto. No importa. Yo pienso que le regalo la bufanda. O sea, pero la importancia... Es un gran tema. La importancia está en la generosidad de uno. Sí. Vos tuviste que transpirar mucho la bufanda. ¿Entendés? Y guarda. Y sigue teniendo el mismo valor que el auto para el padre. ¿Entendés? Aunque uno crea que el regalo es más grande. ¿Y a qué veníamos? Pero bien, cuando uno que lo que voy es a esto, que nosotros proyectamos en esto de que vamos a descalificar el Día del Padre como un día comercial, ¿por qué descalificarlo si todas las emociones están en juego? Claro. Y masivamente. Claro. Porque todos salen a correr a comprar el mejor regalo para nuestro mejor padre. Sí. Y todos como padres esperamos. Es más, también. El padre que no lo tiene, el tipo que no tiene padre, está en angustia y está llorando o está triste porque ya no lo tiene. Y por ahí nos acuerda el día anterior. El padre. Entonces, ¿por qué no declararlo legítimo, hacerse cargo de que la humanidad en algún momento pensamos en masa? Igual con respecto a las cosas. No nos desviemos más, por favor, estamos hablando del sexo. Estamos ¿cómo llegamos? Que el Día esto del Padre es sexo también. Es el Día del Padre, también es sexual. Bien, ahí la pregunta iba, usted me habló de la bufanda y del auto. Cuando uno no puede comprar esa bufanda que está en momentos malos, ¿influye en la vida sexual? Ahí está. ¿Y por qué no? Está tu impotencia puesta en juego. Bien. La bufanda me traslada a los huevos. Usted dice que el fracaso de no haberla podido comprar no me dan ganas de tener relaciones. Y mira, yo te digo, si tu la demanda de tu esposa es permanentemente que vos no podés, sí, lo más probable es que en algún momento no puedas sexualmente. Claro, porque lo terminás transmitiendo. Porque vos no podés más que no la podés, bufanda. No podés más que esto. Nunca le alcanza lo que vos le das. Claro. Entonces vos no tenés una puta erección. No tengo. Directamente. Pero vos, ¿quién te contó? ¿Viste? Y eso no es cíclico después, o sea, ¿viste? El mal sexo nos lleva también confirmó. Y bueno, es a una... Sí, evidente, sí. Esto se va armando una gran bola que yo digo, lo va a negar. En algún momento uno tiene que generar un corte para empezar a tratar ese problema. ¿Y cómo, licenciado? Ilústrenos, esa era la palabra que y bueno, decir. La palabra clave es esto, cuando irrumpe cuando un interrogante en tu vida, claramente, si a vos no te importa no tener sexo... Sí. Que no me va a importar. Bueno, entonces, ahí. Yo ahora claramente mirando, estoy mirando lo doy y se lo veo en corpiño. Bueno, entonces, bueno, justamente te rompo. Hace una hora. Si a vos te pasa que entras una vez a la escena, sí, digamos, donde uno va a tener el. El momento de complacencia. El amor. Ahí. Y pasó que no pasó nada. No sí. sé qué me pasó esto. No sé, estoy cansado. Nunca me pasó. Es la decimoquinta vez que me pasa. La decimoquinta. Cuando ya te estás ahí, te estás preguntando realmente qué voy a hacer. Vas al médico y el médico, a ver, hacemos un análisis, la testosterona está bien. Es del Valero. Bueno, tenés que ir al psicólogo, macho. Y claro, es del Valero, papá. Bueno, vas, entras allá y resulta que tenés una bruta neurosis y angustia provocada justamente por el permanente conflicto que te demanda tu esposa ante tus claras impotencias. Que se te pare. Léalo. Que se te pare. Léalo. Tanda. Quédese un minuto después, si quiere, de la tanda. Ahora vamos a tener el otro invitado que estamos esperando para seguir debatiendo la ley entre personas del mismo sexo. Ahí está llegando. Lo veo en la puerta. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien... tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo, 727, Moreno. Comuníquese al 462-1214. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Señores pasajeros, su atención por favor. ¿Me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Copa derramada. Los temas serios, superficialmente. Y los superficiales, seriamente. La Copa derramada. Un cierre pequeño vamos a dar con el licenciado Vanetti. Ya ha llegado el otro invitado que tenemos en el estudio. Hoy cumpliste con todo, la verdad, Johnny. Pero no lo prometí al final. Decí que este nunca tiene un aplauso, nunca te pone nada, ni una tos te pone este. Sí, no. Pero si tuviera aplauso, para mí te tendría que poner aplauso. Porque Johnny, gracias. ¿Cómo laburaste esta semana, loco? Te felicito. ¿Viste? Y aparte, ¿sabés qué más te felicito? Decime. Porque aún siendo un homofóbico como sos de mierda... Pero... pudiste lograr todo esto. ¿Desde cuándo me decís eso? 1561-540359. Nos pueden mandar mensaje. Vanetti cierra el tema de la sexualidad. Bueno, una conclusión. Lo que pasó anoche, que es un algo poco, histórico. Bueno, hablamos un poco, un resumen hablando de la cuestión esta del debate, ¿no? A Vanetti le pone. Ocho horas después sí. Le pone el aplauso a Vanetti. ¿Sabés cuál es el aplauso ahora? ¿Sabés cuál es? Cuando se va Vanetti, aplaudilo. Bien, bueno, cerremos la sexualidad. O abramosla. Habremos de abrirnos un poco en esta cuestión de la sexualidad. Y el tema es que hay dos cuestiones en juego. Primero, es que hay todo un proceso de democratización que tiene que haber adentro de nosotros, que todavía está muy verde, de llamarse democracia, ¿no? Interna, nuestra, sí, personal. Nosotros tenemos muchos años de dictadura. Sí. De decirnos lo que nos debemos hacer. Y todas estas cuestiones hacen que de vez en cuando salga un enano fascista de adentro nuestro y no nos permita aceptar al otro, al diferente como es. Lo tenemos todos, enano, ¿no? El enano, todos. Todos los tenemos. En esta sociedad, hasta el gay tiene un enano fascista adentro. Todos los seres. En definitiva, por lo menos en la sociedad nuestra. Todos los seres de nuestra sociedad tenemos un enano adentro. Un enano fascista, seguro, escuchame, porque es parte de nuestra cultura. O sea, muy difícil. Pero es cultural, se puede cambiar. Claro que se puede cambiar. Va a tardar muchos años en modificarse. Porque, matar ese enano, matarlo. No, matarlo, modificarlo. O sea, cambiar esta cuestión de saber que uno puede convivir con la idea del otro y no necesariamente tener una idea absolutista. Claro. El que no piensa como yo está fuera del sistema. Está fuera, claro, lo discrimina. Claro, de alguna manera termino discriminando, ¿viste? Cierro con un mensaje que tengo acá de un oyente que hace una conclusión. Dice: si Miguel Ángel no la puso nunca. Habíamos dicho Da Vinci. Por ahí Miguel Ángel tampoco. Y realizó las obras más importantes del mundo. Entonces, ¿por qué yo cuando sufría de neurosis, de angustia, no pude ni pintar una pared? Dice Néstor. Dice. Sencillo, porque si él sufría de una neurosis de angustia, lo que le habrá pasado es que llegó a su punto límite. Y además porque se llama Néstor y no Miguel Ángel. Claro, seguramente. Y aparte, por ahí, en vez de pintar, que yo, por ahí le gustaba hacer choripanes. Otra cuestión, que el arte no solamente se tramita a través de la plástica o la música, claro. Hay arte en muchas cosas, ¿no? Sí, en sí. Cocinar. En el arte de las relaciones también, ¿no? En hablar también hay arte. Uno tiene arte, claro. Licenciado, nos quedó muchísimo en el tintero de la sexualidad. Y esto es largo, me parece largo, que es largo. Siempre es largo, ¿vio, licenciado? Siempre es largo. Siempre queda un resto, ¿viste? No, yo lo digo por mí. Siempre queda un resto para la próxima vez, sí, y eso es importante. Por ahí seguimos, o sea, hablando de este tratar tema. De hacer el cierre, yo digo, lo encaminé por el lado político, porque para que llegamos a entender esta cuestión de cómo nosotros convivimos con nuestras propias limitaciones, sí. Y esas propias limitaciones son condenatorias para con nosotros mismos también. Claro. O sea, ¿entendés? O sea, de algún modo terminamos siendo impotentes. Licenciado, cerrando frase el tema. ¿Acabó? No te digo que somos impotentes. Hasta el jueves que viene. Aplauso. Aplauso para el licenciado Mariano Thompson. Bien, ¿eh? Está por el licenciado vino. Acá me pregunta un oyente, no para el licenciado, sino para nosotros, especialistas en todo que somos, ¿saben por qué el resto de las religiones, excepto la Iglesia Católica, no se han expresado sobre el tema del matrimonio entre iguales? Sí, o sea, creo que el otro día en la marcha hubo gente, hubo evangelistas, hubo diferentes credos, no solamente católicos. Pero más que nada hubo gente, los que no se pronunciaron son los directivos, como si se pronunció Bergoglio, que... Sí. Se ¿Y quién es el directivo de los evangélicos, ponele? ¿Quién es? No sé. Un yanqui. Un yanqui. Sí, el que cortó la calle hace dos años con... Claro. Bucau. Rucau, con Rucau. Con Rucau, la zapatilla Rucau. Rucau. Sí. ¿Cómo se llama? Chau, llamamos a... Ahí lo vamos a saludar. Bien, ¿eh? Ahí salimos. Vanetti, ahí lo saludo y le damos la tarjeta. Me pones un temita cortito y enseguida ya venimos con el próximo invitado de la noche. Quince sesenta y uno cincuenta y cuatro cero tres cinco nueve. Estamos en la Copa Derramada. Nos siguen llegando mensajes, repercusiones de la polémica incursión de Vanetti en nuestra radio. Yo no estoy de acuerdo en nada de lo que dice. Escúchame, no me gusta cuando se va que hables, así que te voy a decir mensajes que me llegan de... Pará que tengo un mensaje acá. Que... Lee uno viejo que a mí me dicen, Johnny, soy tu enana fascista. Dejá de hablar de putos libres y salí a cazarlos, son todos tuyos. Te estamos esperando. Epa. O te están esperando. Y tenías uno viejo que también, el héroe, que ese quedó pendiente. Sí. Uy, acá tengo... A ver. Nada, pero lo tengo pendiente. Mandá el pendiente. Dice María Marta de la Reja. Dice, chicos, me gusta el licenciado Vanetti, las cosas que dice, y también me gusta que cuando se enoja y los caga pedo, los caga pedo, no le importa. Hoy nos retó, sí, nos retó mucho. Vanetti cagó pedo. Este ya lo había leído. Bueno, si querés lo leemos después, no te hagas problema. No, no sé manejar este teléfono. A ver, dame. Estoy de acuerdo con la iglesia. A ver. Ah, era el de Estos antes. Piden que el matrimonio gay son todos pervertidos. Y si se legaliza esto, ¿qué le queda a los curitas como Grassi? Lo leí muy mal. Lo leí muy mal. ¿Gracioso o fija posiciones? No, fija ambas posiciones a la vez, como estamos fijando todos. Todos, todo el tiempo. Estamos yendo para todos lados juntos. Bueno, tenemos un invitado más, así que si se han enojado con nosotros antes, se van a enojar más. ¿Por qué? Me gusta que se enojen. Sí. Igual le quiero hacer una pregunta al invitado. ¿Le ponemos un nombre, un seudónimo, o lo llamamos por su nombre, Marcos? No, por mi nombre, Marcos. Marcos. Pero le dijiste el nombre, la pregunta. ¿Cómo le va, Marcos? Muy bienvenido. Che, atendelo, abrile un poquito, atendelo. Ya lo atiendo, dale. ¿Cómo le va, Marcos? Buenas noches. Mucho frío en la calle, ¿no? La verdad que sí. Bueno, muchas gracias. Me encanta que me hayan invitado, porque evidentemente les puede parecer interesante mi opinión. Así que muchas gracias por estar acá y... saludos a todos los oyentes. Sirve muchísimo su opinión, y lo primero que sirve es que se presente su profesión, Marcos, porque ahora todos primero se presentan con su religión y después con su sexualidad. Ajá, bueno, sí, yo también más o menos, pero me presento primero con mi profesión. Que nos interesa más a nosotros. Soy comerciante, así que me dedico a la gastronomía hace 20 años y bueno, tengo un bar en Francisco Álvarez. Lindo bar que hemos conocido la semana pasada, el jueves hemos pasado. Hemos comido unos ricos sanguichitos, Marco. De lomito. ¿Sanguichitos se dice? Muy bien, sanguichitos. Sanguichitos. ¿Cómo se dice? Sanguichitos, pero son lomitos. Y ahí nos quedamos conversando un poco, nos quedamos conversando un poco y Marcos nos cuenta que es... gay o homosexual. Homosexual, o como se diga. Y no sabíamos que todo se iba a disparar tan rápido esta discusión, que iba a tomar tanto vuelo en una semana nada más, ¿no? Bueno, se venía preparando ya hacía un tiempo... El tema era que no sabíamos que iba a repercutir tanto en la sociedad, y que todos justamente iban a participar de esto, o sea, como participaron tantas organizaciones y activistas, ¿no? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Marcos, justamente usted recién, o vos, vamos a tutear, vos, por favor, vos, sí. Marcos. Vos decías la repercusión que hubo en la sociedad. Ustedes, como una minoría sexual, ¿no?, como se dice... que de alguna forma siempre sufrieron algunos tipos de discriminación o de agresiones, ¿sí? Sí. Al ver que la sociedad se ponía tan de su lado, ¿no? De alguna forma no los hizo sentir como que de alguna forma revalorizados. O sea, al ver que la sociedad se hacía eco de lo que ustedes estaban reclamando con justicia. Parte de la sociedad, ¿no? Sí, yo no diría que mayoría. Toda la sociedad... yo no diría la mayoría. ¿Tampoco? Yo diría, no. Yo creo que como un grupo o un sector minoritario, sigue siendo un sector minoritario. Y justamente esto es muy importante para que la gente no tenga miedo de que la ley salió a favor justamente de un sector minoritario. Sí. Porque normalmente la gente pensaba que ahora todos los gays iban a salir a pedir adopción o a casarse, y en realidad ni somos tantos ni somos pocos, somos unos cuantos. Sí. Aparte hay que conocer a la persona indicada. Por supuesto, que no lo que pasa, que el tema más que nada se daba por el tema de los derechos de igualdad en todo tipo de situación, más allá de la adopción o no. Y la gente con el temor de que van homosexuales van a adoptar chicos, ese tipo de cosas, pero en realidad para adoptar, o sea, esto tanto para homosexuales, heterosexuales o quien sea, tiene que calificar. Y claro, lo importante, como cualquier persona, como cualquier individuo. ¿Sabe qué, Marcos? Estuve leyendo algunas de las preguntas que te dan en la planilla de adopción y son realmente terribles. Hay que contestar cosas y no solamente contestar, sino que tenés que calificar. Claro. Sí, pero además de calificar, hay que contestar una pregunta que me pareció terrible, que es si aceptás chicos con enfermedades renales, con HIV o con discapacidades. ¿Y todos qué ponían? No sé qué ponen todos, pero yo vi la pregunta y ya me pareció que hay chicos de primera y chicos de segunda dando vuelta. Un aula, ¿no? Bueno, un aula de chicos. Eso será otro tema. Una pregunta. Da para hablar también porque este tema abrió un montón de otros temas. Claro, abre polémicas con el tema de la adopción, porque la adopción justamente no es... Primero que no era patrimonio solamente de los heterosexuales, porque en definitiva hoy por hoy se puede adoptar sin que haya salido esta ley que salió ayer, que se vetó ayer. Yo es algo se podía que adoptar como individuo, en forma particular, más allá de ser gay, no gay, católico, como persona, lo que sea. Si vos das, calificás, vos exactamente, adoptás. Que no como, es fácil como individuo único. Y vos por ahí podés llegar a tener, por ejemplo, una pareja de tu mismo sexo. ¿O no? Sí, pero lo que te quería decir, que hoy escuché, es que vos teniendo... un hijo adoptivo, vos como individuo, sí. Te casás con una persona de tu mismo sexo, sí. Y no son los dos padres de ese chico. No. Sos solamente vos que lo adoptaste. Exactamente. ¿Me entendés? Entonces, el que calificó para poder tener ese chico una familia, porque en realidad claro, no... es uno. Sos vos. Sí, sí. Sos vos. Bueno, pero me parece es que diferencia. ese tema, Marco, fue lo que se intentó buscar. ¿Viste cuando se van cayendo barreras indefendibles que primero le buscamos que no, porque el matrimonio es entre hombre y mujer, eso se cae, entonces buscan otra cosa, y lo último que quedó fue la adopción, que yo creo que la adopción es un tema posterior a todo esto. Bueno, pero fue un recurso que utilizaron los que estaban en contra justamente, o los homofóbicos. Claro, fueron eliminando. Es un recurso que se utilizó para decir que no o que no veten esta ley. Sí. En realidad... Yo decía que no estaba tan de acuerdo en la adopción, que no lo había pensado, en realidad a mí no me molesta ni una cosa ni la otra. Pero no lo había pensado, hasta que entendí que las personas solteras podían adoptar y sin importar el sexo. Bueno, pero ahí eso digo, hace, si eso, se puede solo, ¿por qué no con pareja de eso que sea, siempre, ¿no? Eso siempre fue vago. Desde yo que no se lo conocía. Sí, eso hace bastante. El tema más allá de eso, o sea, de que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, me parece que sigue siendo un problema que de marginación, lo que estás diciendo. Me parece que en realidad no tenés que estar de acuerdo ni vos ni yo, sino que las personas que tienen que decidir si estamos aptos o no para poder adoptar son aquellas personas especializadas que saben del tema, que supuestamente están para eso, y que van a calificar a las personas que se postulan para adoptar, parejas o solteros o quienes sean, sí. Y ellos saben. O sea, nosotros, los ciudadanos comunes, creo que no estamos en posición de poder decir no, está bien que adopte o está mal que adopte. Sí, uno comparte la opinión o claro, o deja más de allá de eso, o sea, si no nos transformamos todos en opinólogos de cosas que no sabemos realmente. O sea, como vos decías que, mirá, vos no estabas de acuerdo en que, o no estás de acuerdo en el tema de la adopción, y sin embargo ni siquiera sabías que podías adoptar como individuo siendo soltero. Y ahí está la gran importancia de estos temas, es que se abre el debate al conocimiento para que uno no... Las cosas que no conocía, un montón de cosas que uno no conocía tampoco, que teníamos representantes en el Senado que eran tan... Uy, qué pregunta, ahora la leo. No conocíamos que teníamos representantes en el Senado que eran tan cerrados, que dijeron cosas que eran... realmente... Sí, bueno, pero evidentemente la mayoría no era tan cerrada y pudo sacar esta ley. A mí me gustaría sacar no... las palabras de mayoría y minoría, porque es como dijimos al oyente antes. Unos fueron mayoría en un momento, después se transformaron en minoría y ahora por ahí no saben perder muchos. Siguen siendo mayoría claro. La gente que estaba en oposición, y sigue siendo mayoría la gente que no es homosexual. El tema es que justamente, no solamente esto, no va solamente... Esto es un gran avance para la sociedad... de darle los mismos derechos a cualquier minoría, no solamente la minoría, en este caso homosexual o lesbiana. Creo que cualquier minoría tiene que tener los mismos derechos que tiene la mayoría. Entonces esto es un gran paso adelante. Los derechos tienen que ser iguales para todos. Pero por eso mismo, esto es lo más importante. ¿Sabes que el otro día, Marcos, me dijeron algo que estaba relacionado a esto? De alguna forma la iglesia se está metiendo en una cuestión legal, ¿no? O sea, la iglesia se está involucrando en una cuestión legal de igualdad de todos los ciudadanos que habitamos este país. La iglesia se está metiendo en un montón de cosas. ¿Por qué nosotros no nos metemos en la iglesia? Claro, la iglesia que se dedica a hacer lo que tiene que hacer, a infundir la religión, a tener los colegios, y a preocuparse que no haya tantos curas pedófilos, que eso es lo más importante, que justamente, o sea, la iglesia se opone o se oponía... Que tampoco es una situación ya, porque ya forma parte del pasado. La iglesia, hablemos de la institución, la política de la iglesia en sus cúspides máximas, ¿no? Pero por eso mismo, se oponían a esta ley, que por suerte salió a favor. Pero en realidad lo que tendría que preocuparse más, porque hay cientos y miles de casos de curas pedófilos. ¿El pedófilo es homosexual, Marcos? No sé, el pedófilo es un enfermo, homosexual o no, porque se puede ser pedófilo siendo homosexual, se puede ser pedófilo siendo heterosexual. Pero el pedófilo es una enfermedad. No sé si es una enfermedad, es un desviamiento, una degeneración de las personas. Entonces yo creo que la iglesia tendría que preocuparse mucho más por eso, y Marcos, que estar opinando aparte de ellos, los pedófilos, sí, enfermos, decían que la homosexualidad era una enfermedad. No, o sea, hubo pensamientos desde todos lados. Donde no, pero la iglesia plantea muchísimo... la homosexualidad desde una enfermedad. Sí, pero bueno, no son solo enfermos. Pedófilos los que plantean que la homosexualidad son es una enfermedad. Son parte de esa iglesia. Yo también hay otra pregunta. Gracias otra pregunta. A Dios fue avanzando el tema de la ciencia, explicando un montón de cosas. Yo haría otra pregunta, y también con mucho conocimiento de causa. Más allá de los pedófilos, que lamentablemente existen dentro de las iglesias, más allá de y eso... Y fuera también. Sí, por eso. Más allá de eso, ¿cuántos curas homosexual hay? Muchos. Sabemos de muchos. Nosotros, los que participamos, que vamos a bailar a boliches gay, cosas así, muchas veces ¿ellos van? Hemos... ¿Ellos van? Sí, en forma encubierta, sí. ¿Van curas a bailar a los boliches gay? Sí. Y hay curas que salen como tantos casos. O sea, el cura este que habían matado en Ituzaingó, que salió una noche de joda, se levantó un chico y lo mataron. Sí. Bueno, así como él hay muchos. Entonces, tenemos que sacarnos la careta socialmente y ver todos los puntos de vista. Homosexuales hay en todos los lugares, en cualquier parte, en una familia, en una empresa, en una fábrica, en la iglesia, en todos lados. Entonces, lo importante es que ellos mismos no tiren cosas en contra de las minorías, porque ellos pertenecen a esa minoría y son encubiertos. Hacen que no. Exactamente. Hacen parecer que quieran parecer que no. Sí. La gran mayoría, hay muchos curas que son gay. Muchos. Bueno, pero salgamos de la parte de la iglesia y en realidad vayamos un poco a lo que hoy este día histórico sería. Vamos a relajarnos un poco. Sí, claro, vamos a relajar porque más allá de tirar contra unos o tirarnos contra nosotros, sí, porque nos estamos retando, yo creo que hay una crispación buena que tiene que ver con el cambio que se está Lo que pasa es que ¿no? también, o sea, hay que dejar en claro algunas cosas. O sea, a mí realmente, me pone muy feliz lo que pasó, pero también hay que dejar en claro cosas que por ahí no se habla o no se dicen. O sea, el tema de disparó un montón de cosas. Justo, el tema, por ejemplo, de que hay muchos curas homosexuales, no se dice permanentemente eso. Entonces yo creo que hay cosas que hay que decirlas. No hay que tenerlas presentes, pero en este momento hay que decirlas simplemente como un detalle. Lo más importante fue el gran paso que dio la sociedad argentina, que fue la ley que se votó anoche. ¿Se sintieron apoyados, Marcos, en este caso, en esta oportunidad? Supongo que sí, que nos hemos sentido... la sensación es una sensación de apoyo, porque si la ley salió favorable... No, pero digo en la gente, ¿viste? Que vos te pones a hablar con alguien, digo en lo cotidiano. En ¿no? el cotidiano todo el mundo, yo en realidad hablo con todo el mundo y el 90% de la gente está a favor del matrimonio gay. El tema era la adopción. Ese era un punto por ahí de conflicto, pero el matrimonio gay creo que todos, eso a la gente mucho no le importa. Yo creo que justamente el tema de la desinformación de la sociedad es el tema que justamente es lo que preocupaba, el tema de la adopción. Es porque era un tema que no quedó muy claro, no se informó mucho a la población, porque si no también tranquilamente hubiesen estado de acuerdo. Pero ya va a llegar todo ese momento. Todo tiene su tiempo. Me parece que hoy lo que se ha logrado es muy importante. Me parece que hay un montón de gente que estaba esperando esto y creo que el tema de la adopción va a ser un tema para seguir trabajándolo. O sea, tampoco nos quedemos con esa sensación de que el adoptar a un hijo siendo un heterosexual o siendo un homosexual va a cambiar algo. O sea, no nos quedemos con esa sensación. Tenemos que, de alguna forma, el que es diferente o tiene otra elección, poder demostrar que puede ser capaz de tener un hijo. Hoy van a estar mucho más mirado que en otra oportunidad. O sea, hoy la presión va a ser otra. Por más que el juez diga que somos todos iguales. Yo creo que me parece que lo que tendría me parece acá lo que tendríamos que replantear es un montón de cosas. Esto abre un gran debate para muchas cosas. El tema de la adopción, volvemos a caer en ese tema, que hoy por hoy tampoco es tan fácil. Una pareja quiere adoptar y puede tardar 15 años, 20 años. Creo que lo que hay que replantear son las normas, las formas, la burocracia argentina. Para poder y adoptar. Después, recién, estamos preocupados o se estaban preocupando por el tema de la adopción. De acá, si yo me postulo para adoptar un chico en este momento, creo que puede llegar a tardar 10 años, 15 años. Claro. A todo esto, los chicos que están necesitados hoy me pueden tener como padre dentro de 15 años, ya dentro de 15 años son mayores, no me van a necesitar. Yo creo que hay que replantearse todos esos temas. En algún momento nos vamos a tener que preguntar por qué hay tantos chicos para adopción también, ¿no? Hay muchos postulados para adoptar. No, no. El tema es que la burocracia está importante. ¿Por qué hay tantos chicos para adopción? Es la pregunta, porque es porque hay un padre abandónico también, hay una familia abandónica. Sí, sí, hay familias ausentes. Hay conflictos mucho más grandes que están quedando acá descubiertos, y yo creo que eso es lo bueno, que se empezaron a... Se abrió el debate, como que de alguna forma hay una discusión. Siempre que se hace una ley sale un debate. Y que empezamos a hablar, y no de política, sino de la vida. Empezamos a hablar dentro del Senado, que tiene que ver con algo que nos pasa a todos los días, porque a pesar de que a uno no lo beneficie directamente, lo beneficia súper ahí al costadito directamente, porque estás hablando de los derechos igualitarios de toda la gente que está habitando la misma ciudad que vos, la misma casa, el barrio, la manzana, sí, en realidad, lo que sea. En realidad estamos hablando de igualdad de derechos, y por eso se habló tanto en el Senado esto de, se comparaba con el racismo, se comparaba con la esclavitud de los negros. A ese nivel llegó, sí, de con de el voto feminista. Y es que estuvo muy bien desde ese lado. Hubo muchísimas cosas que me sentí orgulloso de estar bien representado en palabras, dando vuelta. Te voy a dar un ejemplo para por la mí, forma de defender los discursos. Sí, digo. Te digo una cosa. Después, para mí esto como fue, viste cuando un equipo chico de campeonato te da el ejemplo de cómo se tiene que manejar para poder tener un logro. Para mí esto fue un equipo chico, digo, en una cuestión de inferioridad por cómo es la sociedad, te pone en esa inferioridad. Porque como decía recién el licenciado Vanetti, todos tenemos un enano fascista adentro. Pero me parece no que esta vez... No estoy de acuerdo en eso que dijo. Yo tampoco. ¿No tiene un enano? Yo tampoco, nunca estoy de acuerdo con él. No, yo creo yo que sí. Algunos sí y otros no. Yo creo que... Acá lo importante es que se abrió una polémica entre la ciudadanía, entre los senadores, entre los diputados, entre el pueblo argentino justamente, y eso es muy importante. Eso para mí fue lo más positivo de esta ley y que haya salido a favor, la por discusión. Supuesto. La bien, discusión. Ahora sí, hablamos seriamente, nos contracturamos un poquito, nos porque esto hay que hablarlo serio y también ahora nos vamos a relajar. Esto es como un meditador. Nos vamos a servir, relajar. Le vamos a servir un poquito de vamos vino. Vamos a brindar a favor de las discusiones, sí, de leyes rico, y las nuevas, sí, y las buenas y leyes. Y brindemos a favor también de... Y a favor de la discusión sana que se está dando vuelta, no de la discusión insana que acusa y ataca. Vamos a una pequeña tanda, enseguida seguimos hablando con Marcos, vamos a estar hablando de los beneficios, y esto en la parte de la vida social, vamos a estar hablando también del casamiento, pensemos la fiesta, empecemos a cambiar la empecemos música. A volar, empecemos a volar, empecemos a volar, démosle vuelo. Hagamos un brindis. Ahora se puede planificar. Hagamos un brindis, loco, por los novios. ¡Viva los novios! ¡Viva! La mirada deslumbrada, el amigo ya no sueña. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Tenemos la ética y moral para decir, aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. Cargamos el mismo patrón. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Hacete oír, hacete oír. Estudia radio. Cursos gratuitos, con salida laboral, producción, realización integral de radio, edición, operación técnica. Informate en estudiarradio@gmail.com o al 15 61 32 0407. Estudia Radio. Inscribite durante todo el mes de junio. La Copa Derramada. No desconocemos la realidad. La negamos. La negamos. Quiero decirles a todas aquellas personas que habitualmente me cruzan en la calle, que me ven, que a lo mejor voy a cenar o a tomar una copa, a lo mejor con alguna dama, que a mí no me gusta no pagar, así que les pido por favor que a pesar de que me reconozcan y que vean en mí una figura de la radio, les pido por favor que me cobren. No me gusta agarroñar y tampoco me gusta el vino ese barato que te venden acá en la esquina de la pizzería. Bien, entonces le damos un gran abrazo a la gente de La Taba que nos envió este rico vino, estos dos ricos vinos que tenemos acá dando vuelta. La picadita, jamón, queso y ¿qué más teníamos? Mortadela. Sí, muy rico. Una mortadelita, un lomito y un quesito. Sí. Y también un saludo enorme a la señorita, ¿señorita o señora? Señora. Señora Cristina, que está en la Recoba, que prepara unas comidas exquisitas. ¿Es un nombre ficticio, Marcos, ese o no? No, Cristina. Es Cristina, sí, cocina muy rico. Bueno, estamos acá con Marcos charlando sobre este día histórico que hemos vivido los argentinos, porque así como de alguna forma le damos tanto valor a cosas que están relacionadas por ahí con el deporte y con a ver si Ford consiguió la novia en el concurso, esas cosas, le tenemos que dar también valor a... Y lo llamo a Ford a esta mesa porque... ¿A quién? A Ford, a Ricardo Ford. Dale. Pero bueno, le agradecemos a Marco la gran presencia. Un gran representante de la minoría. ¿Qué les pasa a ustedes, Marco, cuando ven una persona que en realidad niega su condición? O sea, ¿qué piensan ustedes de él? Bueno, yo lo conozco a Ford, así que lo conozco desde los 20 años. A Ford lo conocen todo. Sí, porque todos los que tenemos más o menos la misma edad de él andábamos en los mismos boliches y estábamos todos juntos. Así que lo conozco a Ford, conozco a ex pareja de Ford, así que fueron pareja mía también, así que... ¿Ah, compartieron pareja con Ford? No compartimos, sino que salió con él un chico y después salió conmigo. ¿Él se dio cuenta ahora de que es heterosexual? No. Yo creo que él se cree lo que está haciendo. Igual, ¿sí? De todas maneras. Cortemos, por favor, porque yo siempre alardeo con mis amigos diciendo que es el único programa que no habla de Ford. Pero es inevitable. Pero lo alardeo y... ¿Viste? Se toca. ¿Sabés que te queríamos hacer algunas preguntas relacionadas, viste, a esos mitos o de alguna forma... Esos fantasmas. Un pequeño cuestionario de los mitos populares acerca de los gays. Dale, bárbaro. Te lo resumió, Johnny. Muy es muy buen resumidor. El gay es más divertido. Sin ninguna duda. La palabra gay decían que significaba. Feliz. Feliz o divertido. Sí, alegría, una cosa sí, así, ¿no? Sí, es una cosa. Un ¿por qué se ponen cosas? Gay? ¿Qué significa? Y porque justamente gay es eso, una persona divertido. Divertida. Tiene alegre, buena onda, el gay tiene buena onda. Mira, onda. Acá viene la siguiente afirmación que dice, el gay es más colorinchero. Sí, también puede ser, se anima más. A pero combina bien para mí. Bueno, acá tiene la otra. ¿No? Tiene buen algunos gusto. Sí. Algunos sí. Otros son cachivaches. Sí, pero por ejemplo el gay yo veo que combina su sombrero, porque lleva sombrero así tipo... del tango, ¿cómo se llama? ¿Chamberro no? Chamberro. Lleva un chamberro color beige y combina con una lapicera beige y medias beige y zapato beige. Sí, bueno, eso ya es una manteca, ¿no? Ya demasiado. Eso tendría que haber dicho beige. Hay otros que se ponen plumas, así que hay de todo. Hay de todo, por supuesto. Recibe otro color, tira caqui, tira colores más nuevos. Una manteca, puse. Bueno, estos son generalidades, vamos a decirle a toda la audiencia, ¿no? Sí. Bueno, el gay es ordenado. Algunos también. No todo. Pero son mitos populares. Pero por eso, el que anda por la calle prolijito así, tratando de combinar, ese es un tipo. Claro, con color manteca, como decimos. Ese es un tipo ordenado. Ahora, el que anda con pluma es un cachivache, tiene la casa hecho un cachivache. Cigarrillos, copas. ¿Y el que es ordenado? Llega hasta el punto, te lo pregunto a vos como sabio de todo esto, pero no se puede responder esto. Como participante. Ordena los artículos del baño, el shampoo, la crema de enjuague, ¿por tamaño o por orden alfabético? No, eso ya es obsesivo. Claro, y existe también en todo. Porque conocí varios. Ordenado. Ah, ¿sí? Y deben ser gay. No, eran obsesivos, es lo que dijeron recién. Limpia muy bien. Sí, la mayoría. Le gusta tener limpio, ordenado. La mayoría. Porque limpia como tipo en ese caso. Para no, mí. Limpia como mina. Como mina que sabe limpiar bien. Esa parte del gay tiene la parte femenina, tiene la parte de la mujer. Sí, el gay tiene el gay, en todas las cosas tiene en la parte todas femenina, cosas no, en todas. En todas las cosas. Vamos en todas las cosas no. La gran pregunta la gran pregunta que da vueltas en toda la sociedad, limpieza, sí. ¿Se nace o se hace? Se nace. Yo no soy limpio, no soy bueno limpiando. Bueno, pero tampoco no soy gay. Bueno limpiando. Y vos también dijiste que tenés el barre muy bien. Ojo que vos limpiás el piso y pasás serie y ponés patines, estás al borde, casi al borde de festejar. No, es muy bueno, es un buen marido este chico. Sí, pero casi. Bueno. Es un buen marido, entonces. Es un buen marido. El gay con cualquier cosa te hace un velador. Sin ninguna duda, con una cortina hace un vestido de novia. Con la cortina aparte de la casa. De cualquier lado. Porque aparte el gay compra la cocina y la cortina de acuerdo al vestido que se va a hacer cuando lo necesite. Sí, no, pero, nunca pensamos en hacer un vestido para nosotros, sí. Pero lo que pasa es que tenemos mucha inventiva. No falta en su casa un CD de Madonna o de Michael Jackson. Sin ninguna duda, íconos de la moda y de la onda que... Con el último grito, ¿no? Sin ninguna duda. Los de mi edad, ¿eh? Siempre tiene un buen sahumerio que las mujeres que llegan a la casa preguntan: ¿dónde conseguiste este aroma? No. ¿No son de sahumerio? No, somos de sahumerio, no todos. Siga. Pará, no te tengo pregunta. Ah, fuma con boquilla. Mito. No, pero eso es un gay del 60. Pero eso, claro, eso es un gay de un cabaret. Del 52, boludo. Uno que va a trabajar, es eso. Un gay de la Minelli. Bueno, pero son mitos que dan vuelta. ¿Qué quiere que haga? Sí. El tema, ¿le gusta el rosa? ¿Al gay le gusta el rosa? El color está relacionado rosa, como está... con la mujer, ¿no? Con el gay. Nah. ¿Cuál es el color relacionado con el gay, por ejemplo? No, todos los colores tienen. No, hoy por hoy sí hay un color, pero en realidad, porque es un color. De moda, el negro, manteca. Por ejemplo. No, la manteca. El negro. El para negro. Salir de noche, todos los gays salimos vestidos de negro. O el naranja que estaba dando vuelta ahí en el Congreso en esa marcha. No, pero esa es la bandera. Esa es la bandera. Esa es la bandera. De todos el colores. ¿El negro es un color gay? No, el negro es, sí, podríamos decir, no sé si es un color gay. Por lo oculto. Porque es un color de para la noche, es lindo, es sofisticado. Batman era copado. Gay. Sí, yo creo que sí. Y Robin, y algunos más también. Y Alfred. Acá vamos a hacer una pregunta que tiene que ver con, en ambos casos, ¿no? Pero sobre todo con el homosexual masculino, que tiene un nombre diferente, como el lesbianismo es lesbianismo solo para las mujeres. Mira, yo pensé que esto es parte de la ignorancia de algunos, inclusive siendo dentro de esta minoría. Sí. Yo pensé que gay éramos todos, hombres y mujeres. Ahora escucho mucho que dicen gays y lesbiana. Bueno, evidentemente entonces la palabra gay quedará para los hombres. Sí, me gusta más. Algo tenemos que tener. Sí, sin duda. Y los identifica también. Escuchame, hablando de algo que tenemos que tener, estamos hablando de... ¿Existe el machismo entre gays? El machismo en la pareja, está el machista, está el que... No, por lo que me querés decir... Sí, el andar a limpiar, el... No, el por ahí, ¿a qué hora viniste? ¿O dónde estuviste? ¿Existe en la pareja gay eso? No, esos son reclamos. Machismo es otra cosa. No, el machismo. El machismo, o sea, existe dentro de una pareja gay, o sea, el que es más activo y el que es más pasivo. Sí. O sea, la palabra. ¿Se invierten esos roles, Marcos? En la cama se invierte todo. ¿Siempre? Sí. O sea, que esa persona que, por ejemplo, tiene un acercamiento. Dijimos que no nos íbamos a meter en la cama de los demás. No me meto en la cama, le estoy preguntando no la cama de él, sino la cama de los demás. Ah, la general. La general. Esa persona que se mete en una cama con un travesti. ¿Es activo y pasivo, no solamente activo? Un saludo grande a los chicos. Yo creo que va como activo, pero depende la astucia y las ganas que tenga el travesti de transformar esa cama en que sea un pasivo. Pero no estamos hablando de algo, Pago, estamos hablando de amor. Yo me enamoro de un travesti, me voy a la cama con el travesti. Listo, chao, fuiste. Y me gusta el travesti. Ahora, después fuiste. En algún momento vas a tener... ¿Te gustó? Y tiene que ver, cómo te lleva. Tiene que ver cómo te lleva. Entonces, si a vos te va... erotizando esa situación, terminará siendo algún día, tendrás ganas de probar algo distinto y bueno, ahí está el travesti. Claro, sí, como bien. Dice el operador. Si hay tengo amor, tres preguntas. Una, ¿qué cosas le envidian a la mujer? No. Eso me parece una pregunta muy capciosa. O sea, no le podemos envidiar nada porque las mujeres son lindas, hermosas, perfectas en lo que son como mujer. Y nosotros somos hombres, o sea... Por más que seamos gay, nos gusten los tipos, que yo, o sea, no podemos envidiar absolutamente nada. Yo una vez dije que le envidiaba el pelo a las mujeres. No, porque tiene que ver, o sea, ya entraríamos, eso le podrías preguntar a través a un travesti que se disfraza de mujer para parecerse una mujer. A los gays que no nos no nos interesa esa postura, o sea... Igual no son preguntas mías, son preguntas populares. Pero Marco, te hago una pregunta. Porque ustedes en esa relación con los travestis... Hay un mito popular de que el gay envidia a la mujer y la quiere imitar y compite con esa. No. Como que se quiere poner en el lugar. Mito popular. Yo creo que cuando alguien viene conmigo, o sea, no viene justamente con la Pradón, sabe que tengo pelos en el pecho, todas esas cosas. Sí. Bueno, era forma de decir. Yo no sé si... Marcos... Si te soplan los ojos haciéndote el visco, ¿quedás visco? Si me soplan los ojos, no. Es una pregunta general, que tiene que ver para todos. No, es un mito. La verdad que no, Marcos, sé. Lo que te iba a preguntar es, ustedes tienen como dentro de la comunidad, o sea, tienen como que ven a otros de otra manera, que creen que en, de alguna forma no son bien representados. Supongamos, por ejemplo, vos decías recién los travestis. El travesti que se prostituye. Para ustedes, o sea, ¿cómo es ustedes la relación con ese tipo de gay o de homosexual? O sea, ¿qué piensan de eso? El travesti que se prostituye, ¿no? Qué sé yo, me parece que eso, si se prostituye, bueno, qué suerte, o sea, le pagan para tener sexo. A mí me encantaría que me paguen para tener sexo. Es al igual de los heterosexuales. Yo creo, a mí me encantaría que me paguen para tener sexo. ¿Pero vos te vestirías de mujer? No, esa es otra historia, o sea, la historia de vestirse o no, por ahí me parece que son, o sea, ahí estamos de acuerdo con el licenciado anterior, nos nace el enano fascista, ¿no? Sí. O sea, que criticamos, a lo mismo, pero me refiero a esto, o sea, puntualmente, yo creo que los travestis es producto justamente de la represión. O sea, de tanto reprimir a los homosexuales, hay algunos que se animaron y dijeron, no, yo me visto de mujer. Toma el carajo. Sí, claro. Toma sí, el carajo. Claro, es la rebelión. Exactamente. La rebelión. Yo creo que si esto hubiese estado permitido desde siempre, no existirían travestis, tal vez. Bien. Pero de alguna forma creo que el heterosexual, o no sé cómo llamarlo, tiene acceso también y busca encontrarse con ese tipo de personas, o sea, busca relacionarse con pero ese género. Pero el heterosexual con un travesti, o sea, tiene relación bisexual. Pero en algún momento se invierte eso. Yo creo que el heterosexual que busca un travesti creo que está de alguna está manera el palito. Disfrazando el sentimiento de estar con otro tipo, claro. y lo justifica porque lo disfraza, está viendo lo a una disfraza, mujer. Le pone peluca, le pone teta. Es el famoso de que no salió del placar pero está en el cajón. Claro, yo aparte de eso es, bueno... Sin ninguna duda que debe haber muchos de esos... Hay muchos morbos, si no, no existirían cientos de travestis ahí en la zona roja y laburan toda la noche, y la verdad que sí. Laburan muy bien, ¿eh? Y te voy a decir algo todavía peor que eso, o mejor. Peor o mejor, decir. Sí. Te voy a decir algo mejor. Hay un montón de mujeres que físicamente o estéticamente están peor que un travesti. Peor. Sin ninguna duda. Peor. Pero sin ninguna duda. Sin embargo, ves la copa media vacía y no ves la copa media llena? ¿Por qué no decís que el travesti está mejor que la...? Pero si los travestis se producen 3-4 horas antes de salir y se arreglan re bien, que yo y las minas piensan que se pone una chancleta y salen que pones mina, van a levantar un tipo. Viven de eso. Pero me parece que los travestis... ¿Cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia. Una gran diferencia. ¿No te la digo? Hay un par de gramos de diferencia. Bien, bueno. Nos quedamos unos segundos más, unos minutos más. Todavía tenemos 15 minutos para que se termine el programa disfrutando del rico tinto. 15-61-54-03-59. Se comunican con nosotros a lacopa@fmmoreno.com.ar. Seguimos hablando en minutos nomás. Cierre de César Cicciolini también, ¿no? ¿Se viene? Viene César Cicciolini. ¿Viene? Y seguimos hablando un cachito más con Marcos para ver qué cosas quedan por cambiar. Ay, a mí me gusta estar colgado de la palmera. Ay, a ti te gusta subir a la palmera. Ay, a todo el mundo subir a la palmera. porque la palmera me divierte, porque la palmera a ti te gusta, porque la palmera me divierte. ¿Cómo se llama esta banda? Gauchos de Morados, que son de acá, de Moreno. El tema La Palmera, un tema que nos gusta muchísimo. Y hay más temas de Gauchos de Morados, la verdad que me gustó mucho la banda. Seguimos acá en la Copa Derramada. ¿Qué nos queda por charlar? ¿Qué nos quedó en el tintero? ¿Sabes qué te quería preguntar, Marcos? Sí. Si de alguna forma todo esto que se dio durante la madrugada de ayer, te dan a vos, hablo personalmente, a vos te dan más más esperanza de alguna forma o más ganas de que este país termine de alguna forma no siendo un pionero, sino realmente sintiendo que esto que hoy se logró, que fue esta ley, sea realmente que se pueda palpar, o sea, que esté dentro de la sociedad, no que de repente hoy somos totalmente adeptos a que esta ley salga. Y que mañana no nos importe, o sea, en lo cotidiano te digo. Es muy, o sea, larga tu pregunta. Yo soy Paulo Vilouta. Sí, la respuesta es sí o no ahora. No. Bueno, pero... sí, no, tal sí vez. O no. No, yo creo que te parece... ¿Te la cambio? No, está bien. Te entendí, ¿eh? Sí. ¿Me la contesté? También parte. Bueno, entonces hacerme una pregunta vos, Johnny. No, pero estamos muy peor. A mí me parece que lo más importante de todo esto te es que hagamos... La verdad que te quise adular. Pero, gracias, no me deja hablar entonces. Sí. No, me parece que lo más importante de esto es que creo que tiene que estar toda la gente bien contenta porque todos participamos y no todas las veces lo que uno piensa es lo que quiere o lo que cree o lo que quiere la mayoría, y acá se votó una mayoría y opinó que, bueno, que esta ley ya está vetada, así que me parece que lo importante es que ganó la democracia una vez más, que estamos todos felices y que, bueno, que se dejará también un poco de discriminar a la gente gay, qué sé yo. Y siempre va a haber algún homofóbico por ahí que va a saltar. Sí, bueno, pero por lo menos desde los papeles no se está discriminando. Fundamentalmente, eso es lo más importante. Los derechos. Legalmente, o sea, tenemos los mismos derechos. Así que, bueno... me parece que es oportuno que toda la gente se ponga contenta porque todo el mundo tenemos los mismos derechos. Bien, inclusive la gente de religión católica que está tan en desacuerdo, en su iglesia nadie le está diciendo cómo tienen que hacer las cosas, aunque en algunos casos deberíamos meternos un poco más. Me puse muy serio. Muy sí, duro. Ya es muy profundo. Lo es muy no, duro. Y aparte tengo una gran sigamos frase que leí un cartel en la marcha ayer, mientras no en la marcha, en el apoyo. Había gente afuera del Congreso y estaba. Y había un cartel buenísimo que decían, saquen su rosario de nuestros ovarios. Muy buen cartel. ¿Qué opinas? Bueno. Lo que confunde un poco es que el cartel de ovario lo tenía un hombre. Y ahí tiene, ahí empiezan los juegos esto claro, de que... Ahí sí tiene que adoptar o no. O sea, tenemos que ser todo más se claros todos. Más todo allá de los chistes, sí, que sí. Todos tiramos el chiste. Creo que tenemos que ser más claros en todos para después confundirnos. Claro, yo creo que también, o sea, aparte de esa confusión, o sea, me hago cargo, sí, tiene que ver por la parte de la represión que hubo. Es el humor de las minorías, sí, ¿no? Yo creo que, no, yo creo que justamente, o sea, para diferenciarnos un poco, siempre hicimos alarde de ser un poco más mujeres que los hombres normales, o heterosexuales, perdón. En realidad creo que partiendo de esta ley, o sea, o de esta nueva forma de entender a la sociedad, creo que no va a hacer falta que los gays tengan que ponerse o manifestarse ya tan femeninos, sino que de pronto ser gay va a ser una condición natural de que cada uno lo puede elegir o no. Y eso es lo más importante. O sea, me parece que van a ir cambiando muchas cosas. ¿Sabes qué, Marcos? Yo veo, por ejemplo, en la comunidad gay, a diferencia de otras comunidades, en relación que siempre se habla como que son otras minorías o que tienen otra elección, sí. Es que la comunidad gay o el gay no discrimina. Y hay comunidades supuestamente discriminadas que ellos mismos discriminan. Sí, pero la comunidad... El gay también, perdón, discrimina. El gay también discrimina. A mí el gay mucho. Me llama. Sí, hay el mucho... gay, no, sí. El gay a mí me invita a su casa, me invita a bailar, me invita a comer. Me no, invita... ahí estamos hablando de la generalidad de vuelta. Me como parece minoría, que el gay tiene como... buena onda. El gay se le acerca a la mujer. Perdóname, acerca... tiene buena onda, tenemos muy buena onda, sí. tenemos un humor distinto, sí. O sea, siempre estamos predispuestos. Se ríen para también nada. De alguna forma de su condición, o sea, joden un poco con eso. Sí, ¿o no? Con la ironía totalmente. Con la ironía totalmente. Sí, pero el gay cabrón es cabrón. ¿El gay qué? Cabrón, es muy cabrón, como pero todos los cabrones. Pero lo que pasa es que... Son personas. Claro. Por eso, como son todos personas, los cabrones, dice, claro, son personas, no dice. Y aclara y nos aclara a nosotros que no nos dimos cuenta hasta... ¡A mí no me aclaré nada! Hasta este momento. O sea, se acaba de dar cuenta que los gays somos personas. Y este, mirá vos lo que le enseñamos al operador. El operador se acaba de dar cuenta que los gays son personas. Pero arrancó pensando... ¡Burro! Perdón, pero arrancó pensando sí. Lo contrario. Es muy bueno que lo hayamos convencido. Hoy no vino Mariano Thompson. Nosotros también somos personas. Hoy no vino Mariano Thompson. Vino nuestro operador Néstor. Sí. Néstor González. Hitler. Bueno, Hitler. Más allá de todo eso, el humor. En verdad, el humor de uno nos confunde. No, a los hay gente que tiene la mentalidad un poco más abierta y hay gente que no, y hay veces que ese humor confunde a los que tienen la mentalidad cerrada. Me parece que también hay que ser un poquito más claros, todos tenemos que ser más claros en esto, porque hay gente que no capta las ironías. Pero la ironía del gay de por sí es irónico. El gay, la sí ironía es parte de la vida del gay. Es parte de la vida del gay. Sí. Se ríe, y lo que tiene para mí de bueno es que se ríe de sí mismo el gay. Sin ninguna pero duda. Coincide, o sea, principalmente coincide se que ríe hay de gente sí que tiene mucho prejuicio por esto de las ironías, porque esa ironía se va agrandando, se va haciendo una bola, y el que está cerrado, está cerrado. Lo toma como una desfachatez, como una... A mí me parece que ser irónico o trabajar o jugar con la ironía es una parte muy inteligente de los seres humanos. Sí. Es una autodefensa, no hablo del gay, hablo de los seres humanos. No, me parece que el que trabaja o el que juega con la ironía es un tipo muy inteligente. Sí. Que amplía, abre las puertas, ¿no? El humor es un signo de inteligencia, dicen, y la ironía es un y el signo gay tiene mucho humor, tiene el gay. Y sí, lo que pasa en general, que, ¿no? Lo que pasa que, bueno, justamente, si no tomamos la vida con ironía, o sea, no hubiésemos llegado a donde estamos llegando ahora, y por suerte eso es lo más importante. ¿Viene César o no viene César? No viene. Sigamos con esto. Cerramos. César lo dejamos para el jueves que viene, porque la verdad que estamos en un día histórico, en el año del bicentenario. ¿Del bicentenario? ¿Te puedo hacer una pregunta, Marcos? Si vos te tuvieras que imaginar, llegar al momento de tener una unión matrimonial, ¿lo pensás eso vos? No. No importa. Yo no lo pienso, pero... ¿Pero porque no tenés pareja? O sea, ¿no tenés con quién? ¿O porque es no, es no, algo que creo que particularmente... Que no... Yo creo que es muy difícil, o sea... Por eso digo que hay que calificar para un montón de cosas. Creo que es muy difícil aquellas personas que puedan tener pareja. Heterosexuales o no, o homosexuales. La pareja. En el caso de los homosexuales es muy difícil. Es más difícil que el heterosexual. ¿Llegar a la unión matrimonial es más difícil? Sí, totalmente. Porque aparte nos gustan todos, así que... O sea que el heterosexual de alguna forma es promiscuo o de alguna forma es más amplio en es su más gusto. Amplio. No, seamos hipócritas. Es como no usted, es lo mismo. Perdóname, pero si ustedes se pueden acostar con 100 mujeres, se acuestan con 100 mujeres. No, pero también tiene que ver. Sí, totalmente. Sí, si me das, nosotros si nos podemos acostar con 100 tipos, no. Si me das el 10% tipo. De las 100, te las agarro igual. Por eso. No tengo problema. Declaración, yo no. El tema es que hay una cultura que fue generando esa promiscuidad también, esa cultura de no aceptar el matrimonio, no aceptar la sociedad. El hombre también era muy promiscuo antes de que se acepte el matrimonio. Y antes estuvimos hablando que el tipo... El hombre y la mujer, digamos, el hombre-mujer, porque está todo mezclado, hombre. Es muy demasiado profundo todo el tema, porque me parece que... Sí, para hablar si vamos claros, hablar así en dos segundos, o sea, porque... Están los gays que, por ejemplo, para mí, en mi caso particular, o sea, gay significa o ser homosexual que me gusta un hombre. Y un hombre que me guste, no precisamente uno que sea gay, me gusta un hombre que sea heterosexual, eso es lo que me motiva. Entonces, justamente un tipo que es heterosexual puede estar conmigo eventualmente, pero no se va a casar conmigo, porque tiene su mujer, su familia, su novia, y conmigo viene en la eventualidad. Entonces, o sea que es más fácil, Marcos, que una persona heterosexual se convierta en homosexual o en bisexual a que un gay se convierta en heterosexual. Un gay no se va a convertir nunca en heterosexual porque es gay, ya está. Y el otro, o bien, sea, tiene es un morboso, qué sé yo. Tengo oyentes que están saltando y que yo me olvidé de cargar. Concuerdo con Marcos, lo más importante es un avance de una sociedad muy conservadora. Estamos creciendo, creo que los medios cumplieron un buen papel al informar. Sí, es verdad, un buen papel de los medios. Muy en bueno, este caso sí. Para destacar, de todos los medios, porque sí. No hubo sí, partidismo. Sí. No. Con diferencia, lindo. Por supuesto, que no tuvieron que informar. Igual yo vi mucho TN y mucho Canal 13 mostrando lo opuesto. No, no, pero no, una cuestión política. Pero se mostraron una cuestión política, no por una cuestión de yo este de todo. También hubo momentos en que ley. Que hablaban todos a favor y yo decía, ¿quiénes son los que están en contra? Y no los escuchaba nunca. Y de pronto después también escuché todos los que estaban en contra. Así que un tema muy importante a tener en cuenta es el tema de educar a los grandes para que sepan resolver nuevas preguntas que harán los chicos en las escuelas. Y nos preguntan, a los tres, ¿consideran ustedes que nuestros docentes están preparados para resolver esto? No, la sociedad no está preparada. Todos tenemos que aprender y todos tenemos que dar esa información a los chicos. ¿Sabés qué? Siento que es... Y es buenísimo para festejar que sigan naciendo nuevas preguntas. Todo el tiempo. El tema de la nueva pregunta nos creo que te hace seguir caminando. Sí, igual Marcos, esto genera debate. Se desencadenó como muy rápidamente, esto fue anoche y realmente le agradecemos a Marco que haya participado del programa porque yo les agradezco a ustedes, fue un momento que decidimos que realmente tenía que venir. Acá viene una frase final. Es cierto que los gays tienen buen humor, pero además como compañeros de trabajo son los mejores. Son buenos compañeros de trabajo. Sin ninguna duda, somos los mejores compañeros para porque todo. En el fondo son varones, Marcos. Tienen cuestiones de varones. Y acá es la pero parte... Pero por supuesto que claro, sí, mamá. Acá está la parte, ¿me entendés? Que yo defiendo que hay una esencia. Gracias por defenderme. No, a él lo defiendo. Ah, no, bueno, al varón. A Johnny lo defiendo. Al varón. Al varón. Al varón. Al varón Johnny. Te defiendo, Johnny. Acá hay otro mensaje más, pero que ya lo hablamos. Recordemos que también se está discutiendo la ley de protección de glaciares. Sí. Esa es una ley de puto. Perdóname que te diga, para mí, o sea, con todo el respeto que me merecen. Sí, porque glaciar es un agua que yo no tomo. Es de puto glaciar. Para mí glaciar no. Estuve viviendo en San Juan, así que conozco mucho de eso. Pertenecía a la Cámara Minera. ¿Cuánto gay viste en el glaciar? ¿Cuánto gay viste? Varios. Ah, mucho. ¿Y cura? Varios mucho en la cámara. Pero también es algo muy importante eso. Bien, estamos terminando el programa. Quiero que no te quedes con nada adentro, Marcos, amigo, ni vos, Michelle, ni yo. No es raro, nos quedemos igual. Con nada es raro adentro. Lo que le dijiste. Digamos una frase final a la gente que nos está escuchando en la Copa Derramada. Y bueno, yo creo que, mira, yo me voy a remitir como buen gay que soy y hay personas que influyen mucho. Me parece que me voy a remitir a una frase de Mirtha Legrand. Y pero tiene buena onda y tiene que ver con esto que dice, como te ven te tratan, y si te ven mal, te maltratan. Yo creo que tenemos que estar todos bien y es muy importante que la gente esté feliz, que seamos todos felices y que no me dejemos de meter en la cama de los demás, que cada uno se preocupe por la cama de uno, por su mujer, por su marido, que vaya a saber dónde estamos cada uno ahora. Entonces para mí eso es lo más importante, o sea, seamos felices, pasémosla bien. Y no va a haber tanto problema, o sea, no nos metamos en las minorías, en las mayorías, o sea, vamos todos para adelante. Un abrazo y muchas gracias. ¿Nos damos un beso entre los tres? Dale, pero juntito, un cachete cada uno, medio. Dale, entre los cuatro, cambiamos todo. Sos cagón. Me parece que el tinto. Chao. Lo estamos, un beso. Muchas chau, gracias. Yo voy a decir otra frase de Mirtha Legrand que dijo, buenas noches. Che, y nos vamos. Abrazo copado para todos. Abrazo copado. Por favor. Chao. Todavía.